¿A quién votó? En las últimas elecciones. Últimas elecciones, a Macri. Si hay una opción más liberal, voto la opción más liberal. Porque usted se considera muy liberal. Sí. ¿Ha leído El Manantial, La Virtud del Egoísmo, La Rebelión de Atlas? No, La Rebelión únicamente. Pero... ¿Por qué no le echó los otros? Porque todavía no tengo... No es tan liberal. ¿Ah? El Estado es la acumulación principal de parásitos, por ejemplo. Totalmente, sí. Justamente eso. La educación debería ser privada. La educación debería ser privada. La policía debería ser privada. Sí. Todo privado debería ser. Sí. ¿En dónde estudia? Acá en la Universidad Tecnológica. Es privada, ¿verdad? No, es pública. Justamente, tengo esa contradicción de que es pública. La mejor educación que se brinda y que yo puedo acceder estando acá en Córdoba está en la universidad pública. Y además, bueno, ¿qué hace? Qué decepción. Qué decepción, ¿no? Los lunes de 20 a 23 horas, Quique Zapata y un gran equipo presentan Radio Nuestra que Estás en el Cielo, la revista de actualidad más completa y divertida de la radio. Por 94.3 FM UTN. El sábado 29 de julio del año 2000, en horas de la tarde, René Favaloro decidió quitarse la vida con un disparo al corazón. En las horas previas al suicidio, el creador del bypass coronario redactó 7 cartas que dejó en su departamento del barrio de Palermo. En los mensajes dirigidos a amigos, familiares, colegas y uno de ellos a las autoridades, Favaloro dejaba en claro que una de las principales razones que lo llevaban a tomar la decisión era la crítica situación financiera de su fundación y la imposibilidad de cobrar las deudas que tenían con ella distintos organismos, entre los que se encontraba el PAMI, dirigido por el actual jefe de gobierno porteño y referente de la oposición, Horacio Rodríguez Larreta. Un día antes, Favaloro también había enviado una carta al entonces presidente Fernando de la Rúa, donde le confesaba estar desesperado y solicitaba que intercediera ante empresarios para obtener fondos. El PAMI tiene una vieja deuda con nosotros, creo desde el año 94 o 95, de 1.900.000 pesos. La hubiéramos cobrado en 48 horas si hubiéramos aceptado los retornos que se nos pedían, decía una de las cartas, fechada el 29 de julio a las 14:30 horas, en la que Favaloro sostenía haberse negado sistemáticamente a quebrar los lineamientos éticos. Como consecuencia, jamás dimos un solo peso de retorno. Según se conoció en los días siguientes al suicidio, la vieja deuda con el PAMI a la que refería Favaloro estaba basada en 195 facturas emitidas entre 1993 y 1995, cuando el organismo era dirigido por Víctor Alderete. El PAMI, durante la gestión de Alderete, se negaba a recibirlas. Informaba por entonces a Página 12 Jorge Barrientos, gerente de la fundación. En 1999, con la llegada de Fernando de la Rúa a la presidencia, se designó en el PAMI un triunvirato de intervención conformado por Ángel Tonieto, Cecilia Felgueras y Horacio Rodríguez Larreta. Y Favaloro confiaba en que el pago de la deuda pudiera ser finalmente destrabado. Sin embargo, PAMI siguió negando la existencia de las facturas y la fundación debió recurrir a principios del año 2000 a la Sindicatura General de la Nación, SIGEN, dirigida entonces por Rafael Bielsa, que en febrero de ese año envió una nota al triunvirato para exigir que se diera curso a los reclamos de Favaloro y aceptara la insinuación de las prestaciones efectuadas para proceder a su respectiva verificación. En caso de no poder verificar las facturas presentadas por la Fundación, la SIGEN recomendaba que se iniciara un proceso de conciliación obligatoria. Luego de la muerte de Favaloro, Larreta, que contaba a su lado con María Eugenia Vidal, otra de las referentes del PRO y actual candidata, como asesora de recursos humanos del PAMI, declaró a Radio Mitre que no había ninguna deuda verificada con la fundación y que solo se trataba de un viejo reclamo de facturas que no aparecían en los libros contables del PAMI. Las 195 facturas no figuran. Nosotros nunca dijimos que el servicio no se prestó. Lo que dijimos es que en ninguno de los libros contables del PAMI figura esa prestación ni esa deuda, aseguraba entonces el actual jefe de gobierno. Según detallaba Larreta, entre marzo y mayo del año 2000, tras la intervención de la SIGEN, hubo 3 reuniones realizadas entre la Obra Social de los Jubilados y la Fundación. En una de ellas, la final, la propia Felgueras se reunió con Favaloro, a quien se le comunicó que la única alternativa que quedaba prevista en la conciliación obligatoria es verificar caso por caso para ver si los servicios efectivamente se prestaron, según palabras de Larreta, que entonces detalló que se decidió ir a ver las historias clínicas para comprobar si esos servicios se dieron. De las cartas que dejó Favaloro se desprende que el monto total de las deudas que debía cobrar la fundación al momento de su muerte se acercaba a los 18 millones de pesos dólares. Aún se mantenía el 1-1, suma acumulada por servicios prestados principalmente a PAMI, pero también a IOMA, obras sociales, sindicales y empresas de medicina prepaga. En una de las cartas, el cardiocirujano escribía: «En este último tiempo me he transformado en un mendigo. Mi tarea es llamar y golpear puertas para recaudar algún dinero que nos permita seguir». En otro de los escritos, Favaloro detallaba que en estos días he mandado cartas desesperadas a entidades nacionales, provinciales, empresarios, sin recibir respuesta. El 28 de julio del año 2000, un día antes de quitarse la vida, Favaloro enviaba una carta a Fernando de la Rúa en la que explicaba la grave situación financiera de su fundación y confesaba estar desesperado, según indicaba el exmandatario ante las cámaras de América TV unos días después de la muerte. Él me pedía si podía interceder ante empresarios para obtener una donación de 6 millones de pesos, contaba entonces de la Rúa, que aseguraba que la misiva había llegado a su despacho el mismo día en que fue enviada, pero que él la había recibido el lunes, es decir, 2 días después del fallecimiento. En la carta dirigida a sus familiares, Favaloro se despedía así: «En la fundación ha comenzado a actuar un comité de crisis con asesoramiento externo. Ayer empezaron a producirse las primeras cesantías. Algunos, pocos, han sido colaboradores fieles y dedicados. El lunes no podría dar la cara». Y murió de un disparo al corazón. la historia de cada día, siempre el mismo guión. Trabas y burocracia, qué frustración. Lo de siempre, lo normal, todo gris, sin final, feliz, siempre es así. Para todos, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? De este lado de su receptor, aquí dentro de su receptor, dentro de su celular, dentro de su radio de automóvil, dentro de su radio de cocinas, esas hermosas radios que todavía perduran con pilas, que no tienen nada que ver con la electricidad y que están en las cocinas de las casas, de los barrios y del gran Córdoba, donde llega la potente emisora 94.3, la FM de la Universidad Tecnológica, con este programa que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo. Comienza a la hora 20 hasta la hora 23 aproximadamente, para hacer esta revista radial, este magazine, como se dice en las radios chetas importantes, una revista de actualidad que tiene distintas secciones: arte, política, espectáculo, y el nudo medular, la columna medular, es el humor, por la participación de personajes ficcionales como los que propone Macarena Jerez Guerrero y la actriz Paula Alabán, que ya las damos por presentada. La co-conducción está a cargo de Victoria Granero, hoy ausente con aviso, y el Sacha Botero, la producción de Guadalupe Zapata, hoy también ausente con aviso por un rato, dentro de un rato se va a conectar. Y la Vane Ríos, que desde Tierra del Fuego, desde la isla de Tierra del Fuego, nos está controlando ahí el tiempo. Nada más y nada menos. Lo que producen en la semana las chicas. Aprovecho para saludarlo, que ahí está habloneando el señor Sacha Botero, porque la gente dirá, ¿quién es el hablonese? El señor Sacha Botero. No me podía resistir. ¿Cómo le va? ¿Cómo ande? Para eso estamos acá, para hablar. Muy bien, sí, para hablar. Sí. ¿Cómo ponen un micrófono y es imposible abstenerse. Claro. Acá, mira, te digo lo que diría Vicky en estos momentos, porque me imagino cómo debe frío. Estar el frío que hace. No me digas. La verdad que, faltó, que está fresco. ¿Te imaginas si antes hacía frío? Ahora Vicky tiene que estar tapada, está sacando los ojos de abajo de la colcha. Sí, además, ¿no? Tenemos ola polar histórica en Brasil, que vamos a hablar de eso después. Tenemos ola polar histórica en el norte, así que... atentos con eso. Bueno, acá estamos un poco más acostumbrados, ¿no? Acá en Córdoba, viste, por lo general, los grados bajo cero están presentes todos los inviernos, así que... Pero en el Chaco, por ejemplo, que vi que tenías una noticia por ahí, que en el Chaco no sé cuántos grados bajo cero. 7,4 bajo cero. En el Chaco, una locura, claro. Bueno, la voz de Sacha Botero y Victoria Granero en la co-conducción, dijimos Guadalupe Zapata y Vanessa Ríos en la producción, Macarena Jerez Guerrero y Paula Alabán, los personajes ficcionales. Todo el control y la puesta al aire, responsabilidad de el señor Darío Genovese, nuestra mascota de la suerte, es el unicornio de la suerte. ¿Sabés qué? Se me ha perdido el angelito, boludo. No me digas. No me digas. Yo estaba esperando para verlo. No, ya lo busco, ya dentro un ratito. El angelito de la suerte que está por acá, en este momento extraviado, se llama Pugliese. La columna de temas editoriales es responsabilidad del periodista Luis Aubrit, que además es el responsable titular de la emisora Radio Encuentro, que tiene un portal, una página que recomendamos, un portal web, búsquelo ahí en Cooperativa Anticrisis, no se puede creer los temas, cómo lo desarrolla. Es nuestro columnista, al igual que el señor Federico Magni, como responsable de este bloque que se llama Canciones que se cantan solas. Vamos a estar todos juntos, como corresponde, hasta la hora 23. Dentro de un ratito le vamos a adelantar los temas. Sacha, ¿cómo anduvimos en la semana? ¿Todo tranqui, estudiando? ¿Cómo estamos? Todo espectacular. Sí, estuvimos rindiendo primeras dos materias de estos finales de este semestre, 8 y 9. Bien. Muy bien. Bien, demasiado. Y igual te digo que la de 8 me quedó un gustito amargo porque no era por un poquito más, pero bueno. Pero me tiró una pregunta muy difícil. No me digas, te mató al final. Me mató. ¿Qué materia? Legislación de la comunicación. Estábamos hablando de los derechos. Ajá. Y yo decidí hacer la clasificación por generaciones. Sí. Y me preguntó de cuarta. La cuarta es la actual, pero como las leyes todavía no están definidas, viste, como que me está costó bien. Un poquito más, pero bueno. Y ahora esperar rendir la semana que viene, tengo tres más, así que. Claro. Bueno. Pero tranquilo. Bien, perfecto. Sacha Botero nos va a acompañar en la co-conducción. Dijimos, la Vicky Granero hoy ausente con aviso. El comienzo musical de nuestro programa, como siempre, en estos juegos textuales musicales que hacemos y que de alguna forma marcan editorial. Puede fallar, se llama la banda que acompaña a León Gieco en un video que recrean el clásico de el santafesino de Cañada Rosquín, Pensar en Nada, la autoría de León Gieco para este temazo, que ya se puede ver, búsquelo en nuestra fanpage. ¿Quiénes son? Puede fallar. Bueno, se trata de una banda, una formación que decidió recordar a todos los médicos y enfermeros que hace un año y medio luchan día a día con la pandemia maldita esta del coronavirus. A 21 uh-huh. años de la muerte del cardiocirujano, que fue este 29 de julio, se cumplió un nuevo aniversario de el fallecimiento, en realidad el suicidio, de quien fue figura central de la medicina argentina. Bueno, el organismo no reconocía una deuda millonaria y lo terminó hundiendo, recordemos las implicancias del reclamo de René Favaloro por lo que le adeudaba el PAMI. Se cumplió un nuevo aniversario, 21 años de la muerte del cardiocirujano. En sus cartas, Favaloro denunció que el PAMI, encabezado entonces por Horacio Rodríguez Larreta, acompañado por María Eugenia Vidal, Heidi, no sé si le suena, no reconocía la deuda. Esto es un texto que recreamos de Santiago Brunetto, de página 12 del año pasado, para recordar que René Favaloro no se suicidó. A Favaloro lo mató la corrupción, el abandono, las extorsiones del PAMI, que era manejado por Larreta y Vidal. No se olviden ahora que no vayan a meter el botito. El estado ausente del expresidente de la Rúa, posteriormente lo mató el que quieran reforzarlo a renunciar a la fundación que creó con sus propias manos, que dejó su vida, no pudo soportar las presiones, lo obligaron a despedir a su personal, lo obligaron a precarizar su servicio, dejó varias cartas escritas, entre otras, a las autoridades. De esto hablábamos en nuestro comienzo musical, recordando la muerte de René Favaloro, por supuesto, con León Gieco, y Pueden Fallar por este homenaje, y un clásico western de Ataque sí. 77, recordando justamente... Y pensar que fue maestro de bypass y murió de un disparo al corazón. Exactamente. Es un golpe directo. Con una síntesis perfecta. Siempre tengo el recuerdo porque mi hermano, una vez estaba viendo el video de la canción y mi hermano me preguntaba, ¿viste?, de qué hablaba, pues le llamaba la atención. Ajá. Y bueno, le expliqué, así que espero que le quede de recuerdo para que... Porque René Favaloro sin duda es una de los nombres más explícitos de nuestra salud en el país. Let me go, I'm so tired. Give me my trust because she'll hold me eyes. It's going away. And you please don't call me home. Because she'll love me eyes. Para subir un poquito, ¿no? Con los pericos, nada que perder. O oh, fumate una chala que está todo bien, lo digo rápido. Sí, qué lindo que es el rey, ¿eh? Sí, lo digo rápido, no va a tener que nos pase como Andrés Calamaro, así que vaya americana. Los pericos, nada que perder. Y este clásico de esta querida banda del rock reggae de nuestro país. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo hasta la hora 23. Usted puede comunicarse al 3517-588-208. Miren qué fácil que le digo. 3517-588-208. Demo técnico casi. No, no, ¿quién se acuerda de ese teléfono? Bueno, vamos luego. 3517-588-208. Lo damos al comienzo para que después nos digan, che, dale el teléfono. Siempre hay un llamadito así tipo 11 menos cuarto. Dice, ¿por qué no dan antes el teléfono? Se ve que nos quieren putear en algún momento. Bueno, ahora lo estamos dando antes. Las posibilidades para comunicarse a través de nuestras redes son a través de nuestra fanpage Radio Nuestra, que estás en el cielo todo juntito, y a través de Instagram y de Twitter. No sé cómo es. Twitter. Twitter. Sí. @ Radio Nuestra UTN. Esas son las posibilidades para comunicarse con nuestro programa. Anticipos de temas que vamos a desarrollar. Sacha Botero, Bueno, como hablábamos en el bloque anterior de este tema del frío y la ola polar, vamos a hablar, por supuesto, de la ola polar de nieve en Brasil y el frío récord del norte de Argentina. Uh-huh. Tenemos, como decíamos siempre, dentro de la agenda cultural, que vuelve el metal pesado. Ricardo Iorio va a volver en el Estadio Obras, así que vamos a dar toda la información al respecto, dónde conseguir las entradas. La UCA reveló que la tarjeta alimentar ayudó a que no crezca más la indigencia para todos los boludos. Así que ahí va, tema plan social, vamos a hablar un poquito. Tokio 2020, por supuesto, vamos a hablar. A veces cuando va a putear para que Darío ponga el pip que nos piden ahora. Tenés razón, pero así no lo hacemos laburar mucho. Tiene que decir, voy a putear, boludos, y claro, entonces el tipo prepara. Aviso, bueno. Perdón a Darío. Bueno, vamos a hablar un poco de los Juegos Olímpicos y un par de curiosidades del Mundial de Qatar 2022, ya que todos estamos bastante manija después de la Copa América por la selección argentina. Y además de la selección argentina, vamos a hablar de un negocio entre WhatsApp con Lionel Messi. ¿Se acuerdan de la videollamada? Bueno, fue todo un negocio, así que lo vamos a estar explicando en un ratito. Por supuesto, como siempre, las efemérides. Y las curiosidades vuelven otra vez, que nos propone la producción, las curiosidades del idioma, así que vamos a hablar de eso también. Ah, no me diga. Bueno, sí, entre otros temas vamos a estar desarrollando esta curiosa noticia que nació aquí en Estación Juárez Celman. No sé, son los territorios de Miriam Prunoto. No le tengo, miren, es como la Vidal de Córdoba, esta intendenta, la conozco, no me gusta para nada. Pero bueno, pasó que usurparon una iglesia. Ahora hay un parripollo y hubo antes una venta de ropa interior. Digo que somos en este programa, nos vamos a mantener en cana la Primateste y toda la banda. Bueno, sí, muy linda la noticia, muy curiosa, le vamos a estar contando sobre eso. Le vamos a muy estar... curiosidades. Sí, nuestra producción le gusta mucho las curiosidades. Incluso esta de un tipo que propone un book de fotos para la vacunación. Vio que uno se va a vacunar y la famosa selfies pro peruca con los dos deditos en B, gracias a algo Alberto. Estuve viendo, sí. Sí, gracias a Cristina, toda la historia, y los cuidaditos, los que son de opositores, no dicen nada, van y se vacunan, nada, no lo publican. Bueno, pero hay un tipo que se le ha ocurrido lucrar con esto y ha hecho un book, otra curiosidad que vamos a estar contando, por supuesto. Sospechamos de Vani. Usted dice de que la Vani hace fotos y lucra, no, está en el sur, pobre, la Vani está allá, mucho frío. Estoy averiguando cosas íntimas de la Vane y he llegado a la conclusión de que ella en el dormitorio tiene frío. Sí, porque el calefactor más cerca está en el pasillo. Yo me preocupo esas cosas, porque una cuestión así, claro, casi paternal, ¿me entiendes? Me preocupo que no tenga frío nada. Y tiene frío esa chica en la pieza, así que... Para Levicky, frío hace en Ushuaia. Y no sé, claro, qué. Vicky, dejate hinchar la boca. Bueno, así que estoy preocupado que le vamos a comprar una estufa. Si alguien, algún oyente, nos puede regalar alguna estufa. Sí, eléctrica, o una bolsita de esa que van con agua caliente. Ya le vamos a preguntar a ella si a alguno no le gusta esa bolsa de agua caliente. Pero la cuestión que nuestra productora en Río Grande de Tierra del Fuego, que desde allá está produciendo, le recordamos, tiene frío a la noche. Y eso me preocupa a mí. Vamos a estar hablando, por supuesto, del boludo este que trajo el coronavirus con el amigo del surfista. Sí, el peruano, ¿no? Un tipo de 64 años, peruano, bueno, que ha contagiado todo un sector. Ahí hay cientos de tipos aislados y en bajo control, y va a ir en cana, ¿eh? Ahí hay varios que van a ir en cana, como corresponde. Sí, sí. Bueno, de todo esto vamos a estar hablando, y déjeme contarle un par de particularidades. Primero, una buena noticia. Vamos, mañana, a partir de mañana, de 20 a 23, este programa se retransmite por la querida 95.7 Radio Encuentro, esta radio comunitaria que está aquí en el corazón de Alta Córdoba, en el Centro Cultural Tincu Arte, donde nació este programa. Nos supo cobijar ahí con choripán y unos vinitos a la noche, tomaba unos vinazos el domingo a la noche. La primera temporada fue los domingos a la noche, una belleza, una maravilla. Ahí la pasamos mal, ¿no? Sí, la pasamos, son unos compas hermosos, los del Centro Cultural Tincu Arte. Allí está la emisora 95.7 que integra la red Farco, que es el Foro Argentino de Radios Comunitaria. Este mismo programa que está usted escuchando hoy en directo por 94.3, la FM de la Universidad Tecnológica, repite entonces por el aire, el éter, en la banda de frecuencia modulada mañana de 20 a 23, todos los martes, en 95.7 Radio Encuentro, y los miércoles, como desde hace ya un par de semanas, el programa a través de TVO, Radio Argentina, la emisora que emite por streaming del Tavo Holguín. Así que lunes, martes y miércoles estamos al aire. Agradecemos a la gente también de Radio TVO Argentina, porque recién te comentaba fuera del micrófono esto de que nos retransmiten pedacitos como podcasts del programa durante toda la transmisión. Así que agradecemos ahí a los amigos. Bueno, por supuesto tendremos nuestros personajes dentro de un ratito. Ya viene Herencia, que vaya a saber con qué gorilada nueva se viene, se las trae. Anda con la onda, estamos unidos y juntos más que nunca. Para mí que lee alguna propaganda ahí de... Y obvio, como todos estos tipos, no piensa nada. Son todo lo que le dice TN, le arman el discursito. ¿Viste? ¿Sabés que anda con el rollo de unidos? Estamos todos, estamos juntos y unidos. Dime de qué te precia y te diré de qué cales. Está todo peleando, claro, quilombo. Claro. Terrible, pero ella maneja ese discurso, sí, ese discurso. Ah, se gorrean entre ellos. Como siempre, Carolina, al final, la rolinga querida que trae sus reflexiones así... Su consigna del tipo liberen al Piti Álvarez, viva Perón carajo, que metan en cana al gato Macri, todas esas consignas que nos gustan, que compartimos con Caro, esta rolinga, sobreviviente de estas pampas desoladas cordobesistas. Y hablando de eso, mire, yo tengo, no sé por qué lo trato de usted, pero te cuento, vos sabés que va a venir Fanny, tengo un adelanto, sí. Va a venir, sí, con toda la onda, nos han dicho las productoras, del ¿cómo fue su cumpleaños de 15? Ah, mira. ¿Te acuerdas que el otro día le preguntamos? Sí, sí, sí. ¿Qué onda? Pero si ¿qué me da? Sí, que nunca nos había hablado porque fue en enero, nosotros no estábamos al aire. Y la tipa, sí, y fue ahí que cumpleaños, debe ser Capricornio, debe ser agua. ¿Cuál es? Viste que cada semana anda con algo nuevo, para mí se olvidó. Claro, se ha olvidado. Y vos sabés que me dice, bueno, voy a traer fotos, así que va a venir con todo el merchandising del cumpleaños 15. Imagínate lo que debe ser el cumpleaños 15, sí, de Fanny, que tiene todo. Por un lado, tiene una primicia. Estuvo una enero, ¿no es cierto? Época de restricciones. Hubo una banda en vivo tocando en el cumpleaños, mira, de ella. ¿Y saben quién es? A ver, adivinar. ¿Quién puede ser una banda de un cuarteto cordobés que tocó en el cumpleaños de Fanny en vivo? Un tipo, digamos. Sí, el único que puede llegar a tocar en estos contextos. El boludo de Damián Córdoba. Y sí, tuvo Damián Córdoba en el cumpleaños. Le miró. Espero que lo diga ella, porque si no estoy metiendo la pata mal. Sí, en sí, el sí, cumpleaños sí, por las de dudas. Fanny, la fanática de todo, hoy nos devela quién tocó en vivo. Y le adelanto, fue Damián Córdoba. Bueno, fíjate vos. Sí, que otro más. Vamos hasta la hora 23, somos Radio Nuestra, que estás en el cielo todo junto, porque de este barco nadie, pero nadie, créame, se salva solo, ni el pelotudo ese que trajo la variante Delta. Ni Damián vamos, Córdoba. No se fue, ni Damián Córdoba. Este es el bloque de recomendaciones literarias que desde hace un tiempo nos propone, lo produce nuestra compañera actriz, también encargada de personajes ficcionales, que también hoy nos va a visitar con Pancha Amor, le cuento. Viene Pancha Amor y trae un temazo musical que ni le cuento. Otro de los personajes ficcionales que nos va a visitar es La Piel de Pola Alabán. En este caso, haciendo el bloque de literatura o de recomendaciones literarias con un libro de Violeta Parra, la querida cantante latinoamericana chilena, que se denomina Poesía Reunida de Violeta Parra, como siempre, musicalizado por ella misma, en este caso con un clásico de Silvio Rodríguez, La Masa, la versión exquisita también de Mercedes Sosa y Shakira. Libros para oír, libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. Les comparto el libro de poesía reunida de Violeta Parra, que les invito a que la lean, la investiguen. Violeta Parra es poeta, música, compositora, escritora, artista visual, investigadora y gestora cultural. ¿Qué vamos a hacer con tantos y tantos predicadores? Unos se valen de libros y otros de bellas razones. algunos de cuentos varios, milagros y apariciones, y algunos otros de la presencia de esqueletos y escorpiones. Mamita Mida, los escorpiones. ¿Qué vamos a hacer con tanta plegaria sobre nosotros? Que alegan todas las lenguas de gloria y esto que lo otro, de infiernos y paraísos, de limbos y purgatorios, edenes y vida eterna, arcángeles y demonios, mamita mía, y con los demonios. Que sí, que adoren la imagen de la Señora María, que no se adore ninguna señora ni señorita, que sí, que no, que mañana, que un viernes de amanecida, que para entrar a la gloria, dinero se necesita. ¡Ay, mamita mía, y se necesita! Se ve que no son muy limpios los trigos en esta viña, y la cizaña pretende comerse toda la espiga. Poco le dice la forma con que ha de clavar su espina para chupar el más débil. ¡Qué diablo las sabandijas, mamita mía, las sabandijas! ¿Qué vamos a hacer con tanto tratado desde el alto cielo? Ayúdame, Valentina, ya que tú volaste lejos. Dime de una vez por todas que arriba no hay tal mansión. Mañana la ha de fundar ya el hombre con su razón. Mamita mía, y con su razón. ¿Qué vamos a hacer con tantos y embajadores de dioses? Me salen a cada paso con sus colmillos feroces. Apúrate, Valentina, que aumentaron los pastores, porque ya viene el derrumbe del cuento de los sermones, mamita mía, y de los sermones. ¿Qué vamos a hacer con tanta mentira desparramada, Valentina? Valentina, pasemos la escobillada. Señores, debajo de la tierra la muerte quedó sellada, y todo cuerpo en la tierra y el tiempo lo vuelve nada, mamita, nada. No vuelve nada. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio. Qué cosa fuera la masa sin cantar, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carnes con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantar, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor despasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fue, qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que rompe, si no creyera en lo que esconde, ser hermano de la vida. Si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha. Qué cosa fuera la masa sin cantar, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para ser. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera. Por estar, por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Qué buen gusto musical tiene nuestra compañera Paula Laván para musicalizar justamente estos espacios de recomendaciones literarias hoy. Con un clásico de la música de esta parte del mundo. Qué cosa fuera la masa sin cantera, cantaba la Negra Sosa junto a Shakira en ese encuentro que tuvo con distintos cantantes de la música popular de esta parte del mundo antes que la querida Negra se nos fuera de gira. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo hasta la hora 23. Información con el señor Sacha Botero. La Universidad Católica Argentina reveló que la tarjeta alimentar ayudó a que no crezca más la indigencia. Resultó una red de protección ante el empeoramiento de la situación socioalimentaria del país. Entonces, el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina reconoce que en este documento presentado bajo el título Evaluación de Impacto del Programa Tarjeta Alimentar, el 89,3% de los hogares destinatarios de la base pareada declaran haber adquirido carne en su última compra. El 86,3% adquirió lácteos, mientras que el 86,1% compró frutas y verduras. También un 81,3% llevó legumbres. Entonces, acá se revela lo bien que le hace a las familias más necesitadas la tarjeta alimentaria. El secretario general del Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba, José Pied, y el decano de la Facultad de Ciencias Médicas de nuestra Universidad Nacional de Córdoba, el doctor Rogelio Pizzi, firmaron un convenio en el marco de un programa de cooperación académica y científica para realizar actividades de enseñanza e investigación. El acto protocolar contó con la presencia de autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas y miembros de la Comisión Directiva del CEP, y se efectivizó en el Pabellón Perú de la Ciudad Universitaria. Durante ese encuentro, ambas partes establecieron un compromiso a estimular y a auspiciar proyectos de desarrollo conjunto y estudios de posgrados que colaboren con el avance científico, técnico, académico y profesional de las instituciones. Después de la rúbrica del acuerdo de los saludos protocolares correspondientes, bien destacó esta iniciativa en la que tiene que ver mucho el doctor Rogelio Pizzi, para nosotros es extraordinaria, sobre todo en la perspectiva en la que venimos trabajando hace tantos años de la capacitación y de dotar a este gremio de recursos humanos para la enfermería en el sistema provincial de salud pública. Estamos muy satisfechos, dijo Pian, con la firma de este convenio. Por su parte, Pizzi expresó que es el puntapié inicial de muchos convenios que vamos a realizar en conjunto con el Sindicato de Empleados Públicos. Ya venimos trabajando en nuestros hospitales universitarios en una necesidad puntual que tenían para la formación de enfermeros profesionales. Es parte de la extensión universitaria, una política impulsada por el rector Hugo Yuri. La universidad tiene que salir a la sociedad, identificar los problemas y brindarles soluciones. En ese sentido, estamos trabajando para todos los gremios de la provincia y toda la comunidad. Saludamos esta feliz conjunción institucional entre la Universidad Nacional de Córdoba, la Facultad de Ciencias Médicas y el Sindicato de Empleados Públicos. Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba. Nos encontrás en Corro 269, al teléfono 420-2600 o en www.cep.org.ar. Estilo Vital, Medicina Integrativa. Psicología, constelaciones familiares, biodecodificación. Depilación definitiva unisex, sistema de depilación Soprano Ice Platinum. De Anfunes, 1429. Teléfono 0351-348-7516. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. ¡Vamos, Yacuna! Hola, soy Charo. Soy la creadora de Uni. Tengo 8 años y les mando un saludo enorme a Radio Nuestra, que estás en el cielo. Le mando un abrazo enorme a Quique y al equipo. Espero que lo pase muy bien. Cura tu ilusión, porque tiene mucho cielo, mucho mar. Me gusta este lugar. ¡Quiero! ¡Cómo quiero! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Esa locura! ¿Cómo le va, herencia? ¿Cómo anda usted? La saludamos yo y el mudo Esperanza, que anda por ahí, pero está Botero. ¿Cómo le va? Hello. Hello, Kitty. Hello. How are you? No está la Vicky. No está la Vicky y Botero tiene menos onda que una tutuca. Pero hello. No lo quiero interrumpir. La recibí. Mejor, que tengas un poco menos de decorado. Me parece lo mejor que puede pasar este programa. Y ya para decorado la tenemos usted. Lástima, este chico, boludo, que veo acá. Miren pura barba, por Dios, ¿viste? Mándelo a afeitar un poquito, que visualmente, por favor, ¿qué se cree que está en la época de Videla acá? Que se corte un poco el pelo, que se afeite la barba, por favor. Y déjelo, no cambie nada, el chico. Chico que está atrás de un micrófono informando, ¿viste? Que por favor, tiene que dar una buena presencia, por favor, se lo pido. Si no lo ve nadie, lo vemos nosotros por Zoom nomás. Exacto. Esto es radio. No me cortaba el pelo cuando iba al colegio, me lo voy a cortar ahora. Usted, Usted se los elige, Quique, la verdad. Usted se los elige. Les encanta. Pareciera que hace un casting de barba, de barba, de morrales, de y pantalones surdaje. Rotos, de remeras de rock. Ay, sí, por Dios. Estoy, mira, visualmente en este país no se puede andar. Lleno de venezolanos, llenos de peruanos, de venezolanos. Y si los venezolanos los votan a ustedes, son todos macristas los venezolanos. Esos que han venido, son todos gorilas. Son todos gorilas. ¿Por qué no eligen, digo por Montaner y esos estúpidos que tiene ahí, son todos gorilas? ¿Venezolano con el que habla? ¿Qué tiene de malo? No hablé de Ricardito. ¿Qué tiene de malo que nuestros hermanos vengan a nuestro país? Votan a Macri. No hables de Ricardito Montaner, por favor, te lo pido, que es mi ídolo. Divino. Son de los famosos que me gustan a mí. Católico, bilingo. Mira, ahora estoy re contenta porque vi las listas estas de Santa Fe y está Cintia Fernández, Amalia Granata. Me quedo más tranquila. El marido de Pampita, que es un divino. Y Pampita también opinando el PRO. No le falta nada al PRO, toda la basura. ¿Tiene nombre el marido Pampita? Ay, pero es toda gente de bien. Viviana, ¿cómo se llama el marido de Pampita? Toda gente linda. ¿Qué le preguntas? Trencia, ¿cómo se llama el marido de Pampita? Yo con el decorado no hablo. Ahí está. Con eso responde mi pregunta, muchas gracias. Le pregunto yo, ¿cómo se llama el marido de Pampita, candidato de ustedes que van a votar? Hernán Piquín, Brian Lancilota, Carolina Lozada, los tengo a todos. Y los tiene ahí anotados, los tiene en el diario Clarín. Los tengo a todos. Dirigente, divino, todos. No se olviden del Dipi, de Casero. No se olviden. Miley. En Brandoni, Córdoba, de Fabiana artista. Del Pro. Tenemos artistas de la talla de el Pete Hernán Martínez. Piquín, de Brandoni, de Caseros, esos artistas que tenemos. Qué gaga que está Gardoni. Brandoni, qué gaga que está, no te hecho bosta. Por favor. Por eso votan. Ay, qué va a estar hecho bosta. Son divinos. Estéticamente, gente hermosa. Estoy re contenta. Son divinos. No diga malas palabras usted. Los peronistas somos nosotros, decimos malas palabras. Usted es fina. Ay, mire, no me diga la palabra peronista porque me descompone, la verdad, me descompone. Sí. Ahí están con la tarjeta que el otro día me decían de la tarjeta alimentar, que cura el hambre. Pero si le dan eso para que compren alcohol, los negros mugrientos. Precisamente de eso estábamos hablando recién. No, pero pare ahí. No, pero ahí ya sabe que usted cuando pasa el límite... Para que compren alcohol. No, para hacer... No se puede. Discurso de mierda. Váyase a la reputa que lo... No. Mire. Y eso que no le hablé de este delincuente que se ha ido a Perú con otro zurdo allá en Perú. Por Dios, que se juntan. Pero se va Macri del país y no lo dejan entrar. Y este tipo entra y sale como quiere. Ay, está trabajando. Sí, porque el presidente. El otro se fue con la reposera allá y le instaló y no... Sí. Y no lo dejan entrar. Ahí te das cuenta... Ya, cuando empezó con esto del alcohol, de los negritos, ya es mi límite. Váyase, herencia. Son todos unos planeros bárbaros. Y mire que no le hablé de Malvina y de los desaparecidos, que no son 30.000. No van a venir con ese discurso que tiene esa otra piojo resucitado que la sigue a Bullrich. Bullrich del subdesarrollo, la que anda ahí diciendo de Malvina y de... No, por favor. Son impresentables. No sé cómo hay gente que pueda votar a ustedes. Uno que pueda votar. Yo no puedo entender que haya gente tan estúpida. Juntos. Golpista. Juntos vamos a asesino. Juntos. Corrupto. Todos son. Juntos. Todos los que no deben ser son. Juntos. Ya ni juntos, no, porque están todos peleados. Antes eran juntos por el cambio. No, sacaron el cambio. Todos juntos, por interna. Juntos, porque el cambio ya lo hicimos. Están todos peleados, juntos, no existen. Juntos. Van a sacar eso es lo que quieren decir. Vamos a ver. Bueno, no vaya a ser que le robemos el eslogan y que le cantemos Vamos a Volver. Que usted lo cante Vamos a Volver. Lo único que falta. No vaya a ser. Sean más creativos. No vaya a ser, por favor. Chao, herencia. Que tenga mala suerte. No vuelva. Chao, Noruega. Noruega. Sí, eso te dice. Venezuela. El de Noruega es pan, es invento nuevo, radical, que tiene ese payaso nuevo. Chao, Venezuela. Chao, Valenzuela. Inicio de espacio publicitario. 94.3 FM UTN. música del mundo en una sola radio. En el mes de las infancias, sumate a la campaña Iluminando Sonrisas. Hasta el 20 de agosto podés donar alimentos no perecederos, juguetes y libros en buen estado. Tenés que llevarlo al Centro Cultural Graciela Carena, Alvear 157. También podés donar dinero ingresando al www.decultura.net. Organiza Cuatro Único y Empoderadas. Y apoyan Agencia Córdoba Joven del Gobierno de la Provincia de Córdoba, Secretaría de Extensión Universitaria de la UTN Córdoba, ANDEN, Universidad Provincial de Córdoba, Caecus Lab y Decultura.net. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a las abuelas. 0351-421-4408 www.abuelas.org.ar. Estamos en tu aire desde Ciudad Universitaria por frecuencia modulada 94.3. La radio de la UTN Córdoba. Fin de espacio publicitario. ¿Qué piensa la gente del DNU que hizo, el que sacó el otro día Alberto Fernández, congelando las tarifas de internet, de cable y de teléfono? Se están recagando nuestros derechos, pero... ¿Estás en contra de que congelen las tarifas? Sí, sí, sí, sí. No hay manera de evitar de pagar que más. Eso suba. Pero mi abuela, que dispone de una buena jubilación porque laburó y aportó, perfectamente se podría dar el gusto, laburando una vida entera, de, claro, de garpar un buen servicio, chicos. No es nada más que eso, porque ahora lo que se hace es, nos degradan el internet a todos. La igualdad, la justicia social no es más que igualar para abajo. Igualan para abajo. ¿Estás en contra de pagar menos? Completamente en contra. ¿Estás en contra también de que haya planes inclusivos para la gente que no tiene acceso? La necesidad esa es real, pero la realidad es que si le das a gente algo fácil y rápido, se va a acostumbrar. Lo que hay que garantizar a la gente humilde es un laburo digno. El laburo dignifica. ¿De qué vivís vos? Yo ahora, gracias a Dios que me estaban manteniendo la genia de mi abuela. Ah, bueno. ¿Cómo se llama tu abuela? Se llama María Florencia Walker. Bueno, María la Florencia, quiero con el alma y un saludo genia. Le mando. Los lunes de 20 a 23 horas, Quique Zapata y un gran equipo presentan Radio Nuestra que Estás en el Cielo, la revista de actualidad más completa y divertida de la radio, por 94.3 FM UTN. Bueno, primeramente quisiera saludar a mi hermano presente que está acá. Aquellas grandes canciones que han pasado desapercibidas, y por suerte. Habitualmente suenan en este espacio elegantemente llamado Margaritas Musicales. Margarita pa' los chanchos. Bueno, está bien. Margarita pa' los chanchos. Te pasa que el techo te aplasta, que sos una broma que no hace reír, no. Que vas por las calles de tus caprichos más solo que un puerco espín. Nunca tuviste calambre en las venas, vergüenza en los dedos, pereza en la fe. Hiciste las paces con toda la gente que nunca pudiste ser. Una vez era feliz, pero ya me curé. Soy corazón, cachivaches del tiempo, no. Dios tiene al sentiste que hasta los felpudos se cruzan de calles y te ven venir, y vas por los pozos de aire de tu alma más mudo que una lombriz. Nunca estuviste maldito de besos, bendito de nadie, borracho de ser. Encima el espejo que viene y te ladra que nunca serás Sean Penn. Son las margaritas musicales, margaritas para los chanchos, ¿vio? Casi como este programa, ya lo dije, medio soberbio, pero este bloque tiene que ver con aquellas grandes canciones que han pasado desapercibidas, y no tanto, pero sí es el caso de esta maravilla de Iván Noble que se llama Dios tiene Alzheimer. Qué impíos que son. Después nos califican de programa católico. Vamos hasta la hora 23. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Usted puede comunicarse al 3517-588-208 o a nuestras redes, que son Facebook, Radio Nuestra, que estás en el cielo, Instagram y Twitter, @ Radio Nuestra UTN. El teléfono, lo repito, porque siempre me putean: 3517-588-208, señor Sacha Botero. Hola Polar, nieve en Brasil y frío récord en el norte de Argentina. Sí. Estamos hablando de la ciudad de Formosa porque se registró la temperatura más baja desde que hay datos, es decir, desde que se toman datos de las temperaturas. Esta es la más baja, con 2 grados, 5 bajo cero. La temperatura había sido la más baja anteriormente, 2,3 bajo cero, en los años 1976 y 1993, histórico. También hubo otro récord de bajas temperaturas en Presidencia Roque Sáenz Peña, esto es en Chaco, con una temperatura, escuchen, de 7 grados bajo cero. ¿En Chaco? Es el récord, sí, en Chaco, sí. 7 grados bajo cero, 7,4 bajo cero. Y en Mercedes de Corrientes, que fue de 3 grados bajo cero. Bueno, volviendo un poco a lo de Brasil, como decíamos, grandes cantidades de nieve, especialmente en las ciudades de Canela y Gramado, en el sur del país, y otras 20 ciudades también de los estados sureños, que son Río Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná, también se vieron afectadas por estas nevadas de la ola polar histórica en el país vecino y en el norte de nuestro país. No entiende nada, brasileño, mira para todos lados, claro. Imagínate. Vos sabés que el turismo hacia Bariloche de Brasil es impresionante. Claro. Hay más gente de Brasil que de Argentina que visita Bariloche, no sé si sabían esa historia. Es como ir a los Alpes para ellos. Y sí, pero claro, porque la nieve más cerca que le queda para ir a ver, un país tropical, es Bariloche. Sí. Y bueno, claro. ahora la tienen ahí en su propio país. Che, hay un ingeniero que es oriundo de Alta Gracia, que ha creado un auto que funciona con basura como combustible. Algo escuché. ¿Sí? La verdad que ha sido un poco difundida. Él le explicó que no lo desarrolló para comercializarlo, sino como un servicio a la humanidad, ya que no tiene ningún interés económico. Y así lo demuestra, porque Edmundo, así se llama el tipo, Ramos, Edmundo Ramos, tiene una página de Facebook, que usted la puede, ya nomás, mientras está escuchando el programa, entre Edmundo Ramos. Ahí explica las particularidades de este auto y puso a disposición los planos de cómo lo construyó. Fíjese bien qué altruista el tipo, por si alguien quiere tomarlos y copiarlos, para perfeccionar. A la hora de explicar el motivo de la creación, dijo, el petróleo no es infinito, algún día se va a acabar. ¿Y con qué se puede reemplazar? Bueno, con algo que no cabe ninguna duda que no se va a acabar nunca, como es la basura, dice él mismo. Analiza, piensa en voz alta y lo propone como tesis. Además, señaló que se debe llenar con basura seca y combustible. Como cáscara de nuez, de maní, usted que toma mucha cerveza, come mucho maní, tira mucha cáscara, carozos de aceituna, también tiene que ver con el chupandín suyo, botero, y de carozos de durazno, restos de podas, pedazos de madera, carbón, entre otros. Tal es la confianza que tiene este ingeniero por el sistema que desarrolló, que tiene planeado hacer un viaje de Ushuaia a La Quiaca, onda León Gieco, pero de la ingeniería. Tenía pensado hacerlo en junio, pero bueno, la situación obviamente sanitaria se lo impidió, claro. Por lo cual finalmente se va a hacer, pandemia o no pandemia, delta o no delta, en octubre. La página que tiene Facebook también la implementó para contactarse con gente de las localidades por las que va a ir con su auto, pasando en este recorrido para pedir que le guarden basura que le sirva como combustible para seguir el camino. Así que la misma promoción va a ser que la gente le guarde basura. Mire qué particular, ¿no? Así que bueno. Qué bueno, muy bueno. Una muy buena iniciativa que tiene que ver con esta casa de altos estudios que es la que proponen los mayores ingenieros del país. Vas a saber dónde estudiar este se guarda, que no vas a ser. Y ojo de la UTN. De Alta Gracia para el mundo, te digo. Sí. Pero mira qué piola, ya no es un chamullo, ya es. Hablando del chamullo. Nos dice Darío Genovese, admitan a Pancha Amor. ¿Cómo le va, Pancha Amor? ¿Cómo anda usted? Panchita. Buenas noches, Panchita. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo tenía una perra llamada Panchita. ¿Por qué? ¿Qué casualidad? No, por usted, digo. ¿Me recuerda? Está diciendo que me parezco una perra. Le está diciendo perra. Yo le quería mucho a mi perra, así que a usted también le tengo mucho aprecio. Bueno, perra. Entonces voy a pensar que la similitud es porque me quiere mucho. Sí. Yo, y se ha venido, mire qué linda Botero, que se ha venido hoy con aritos así, rulitos. Parecen una. Está linda. Sí, pintadita todo. Sí. Me ha arreglado, obvio, por supuesto. Es que hoy estoy feliz. ¡Apa! No me digas. Hoy estoy feliz, me siento luminosa. Y si usted está feliz porque hay un nuevo amor, porque es tan enamoradiza, tan. Obvio, así es. Tiene un nuevo amor. Estoy como loca, la verdad. ¡Epa! Pero igual te digo la verdad, es que me está agarrando como una especie de ansiedad tremenda. Ajá. Está agarrando una especie de, sí, emociones así como muy grandes. Casi como que parecen la galaxia entera. Pero que está eufórica, está bien. Tiene que ver con el amor. Cuando usted está así, linda y eufórica, es porque bueno, le ha picado el bichito del amor. Obviamente que he traído unas palabritas para leer, unas sí. letras, unas poesías. Usted siempre trae cosas lindas para leer. Me encanta, sí. Sí, en realidad poesía, texto, de todo tipo de género. Muy lindo, pero escrito con mucha pasión, como es usted. Sí, con pasión. Mucha profundidad. Yo soy una persona que la pasión es lo que me lleva adelante. Yo ya claro. lo he dicho muchas veces en mis textos, pero la sí. verdad es que es lo que me pulsiona, ¿me entiendes? Sí, algo sí. de esto, del amor, del deseo, sí. es mi sí, manera sí. de vivir. Sí, ya le dije, usted es escorpiana, nunca me lo admitió, pero para mí usted es escorpiana, muerte. Yo no soy escorpiana. Ah, no es escorpiana. No, yo soy de cáncer. Ah, mire usted. Ah, mira. Mire usted. Porque el escorpión es así intenso, pasiones. Bueno. Los de cáncer sí. también. ¿Quieres? Ah, ¿sí? Bueno. Una sensibilidad. Me cae bien la gente de cáncer. ¿Sí? Sí, cáncer es buena onda. Sí, cáncer. Me cae mejor que escorpión, pero bueno. Bueno, tengo para leer unas cosas. Sí, cuénteme, Pancha Amor. ¿Qué nos trajo hoy? Esto empieza así. Preparen los oídos porque la verdad que dice así. A ver, la escuchamos. Atentamente. Agárrame la mano y llévame a donde quieras. Mi piel es tuya, José Alberto Miguel López. ¡Apa! Uno nuevo. Sí, José Alberto Miguel López. Soy sí. toda tuya. Mi carne te quiere devorar. Te amo profundamente. Te quiero hasta dentro de mis huesos. No puedo más de la ansiedad. Me va a agarrar un ataque de pánico de tanto desearte y tanto anhelar tu presencia entre mis sábanas. Quiero caminar contigo por la costanera y divagar de la mano. No puedo respirar ya del amor que tengo en el cuerpo, es enorme, se me sobresale por todos lados. José Alberto Miguel López, ven a verme, te espero donde siempre. Ven a verme, que la esquina no se mueve de lugar y yo tampoco. Hasta no poder contigo, seguiré aquí, escribiéndote palabras de amor. Por favor, me falta el aire. ¡No! ¡No! Llamen a mi psicóloga o a alguna psicóloga. Díganle que me dé ejercicios para un ataque de pánico. ¡Ay, no respiro! Tanto, respiro. Respiro profundo. Uno, dos. Tranquila. Uno, dos, Miguel, dos, tres, cuatro, Roberto. ¿Cómo Roberto? Uno, dos, tres, José Alberto, Miguel. José Alberto. ¿Qué nombre raro? Roberto, José, Miguel. Ay, López, ay, es que te amo. Bueno, te amo. Qué lindo, me he hecho acordar un tema musical. Mire usted. No, usted lo ha preparado. Antes que nada, José Alberto Miguel López. Qué nombre largo, ¿no? Tres nombres sí. fuertes. Y te amo, me hace acordar el tema de Franco Simone. Y me dice acá, Darío, que usted le ha pedido Franco Simone justamente. No puede ser casualidad. No creo. Esto está armado. Es casualidad, es pura casualidad. ¿Usted no cree en las casualidades? No, sí, pero... usted cree en y depende, pero en ambas. Usted está diciendo te amo, y me hizo acordar, dije, ¿qué es eso? El tema de Franco Simone, me encantaba cuando era chico Franco Simone, me encanta ese tema, no me acuerdo cómo se llama. Yo hablando de Franco Simone, vos sabés que hoy estaba la mañana mientras me tomaba un mate y otro mate escuchando Está lloviendo. Qué lindo, por eso. Lo escuchamos. La pongas y se la dedico a José Alberto Miguel López. Dedicado a José Alberto Miguel López, de parte de Pancha Amor, por supuesto. A ver, ya está sonando ahí. Una hermosura. Muy linda la música. A veces la pega, la pone al ángulo con la música romántica y con los textos. A veces un poco menos, pero bueno. Pancha Amor, muchas gracias. Se lo dedicamos a José Alberto Miguel López, de parte suya. Thank you. viento, quieres dar un paseo hasta casa, piensas tú que me cuesta mucho esfuerzo ir del brazo contigo, caminar junto a ti. Esperaba el momento de hablarte y explicarte que eres muy importante. Ciertamente te agradezco que existas y te amo, te amo, te amo. Tomo poco a poco hasta el punto donde muere tu deseo más profundo. Tan solo las sombras, el silencio y las raíces de tu mundo dan origen a mi mundo. Y que si ahora todo se me derrumbase, ni cuenta me daría. El juego más dulce ha vuelto a mi vida. Mientras busco tus labios, mis palabras más que hablar te suplican. Y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Y te tomo poco a poco hasta el punto donde muere tu deseo más profundo. Las sombras, el silencio y las raíces de tu mundo dan origen a mi mundo. Y que si ahora todo se me derrumbase, ni cuenta me daría. El juego más dulce ha vuelto a mi vida. Te amo cuando tú nublas mi mente, cuando ruego, cuando sufres y te entregas. Esta lluvia que cae sobre los cristales regalando sensaciones. Aquel amado quien te ha tenido no lo recuerdo ya. Yo quién he sido, qué es lo que he hecho antes de ti. Soy el angelito de la suerte, aquí estoy, sin mi patita, me encontró el dueño. Brillante y radiante angelito. Me había perdido. Se llama Pugliese, Pugliese, Pugliese. Y es nuestra mascota de la suerte, nuestra primera o segunda, a la par de Uni, el unicornio de la suerte. ¿Viste el unicornio que nos... Vane nos encontró un unicornio allá en Tierra del Fuego? Así que espero que... No sé si lo va a traer o... Seguro que vamos a tener otro unicornio como el de la Charo González Torres, que nos acompaña. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Temazo este de Franco Simone. Mire, se habré apretado, porque en ese tiempo se apretaba, se bailaban los lentos. Claro, como ahora es una voluntad. Claro, había un momento donde pasaba un lento y ese era el minuto de encare, digamos, ¿no? Claro, tipo capuchote, después, pero la ponía, no la ponía. ponía nunca. Pero este, se bailaba, se bailaba lento. Mire, este, yo me acuerdo cuando salió el simple este de este Está Lloviendo que nos trajo hoy Pancha Amor. Yo no sé por qué se perdieron estos clásicos de la música romántica. Uh-huh. Entiendo que habrá sido español, italiano, este Franco Simone, pero que era una maravilla, que ha hecho clásico y hit así. Bueno, me acuerdo del simple este cuando salió, era DJ, yo, se llamaba DJ Jockey, poníamos música, y yo en la hora de los lentos ponía mucho Franco Simone. Yo no. Franco Simone era italiano. Italiano, sí. Sí, me sonaba. Está italiano. Vivo. Sí, no es que era vivo él. Todavía. Sí, era un sí. Cantaba muy bien, un guaso muy perfil bajo, muy piola, con la honda humildad de los grandes, me sonó siempre. Uh-huh. Franco Simone. Bueno, hoy lo escuchamos. 72 años tiene. 72 y vive, mira vos. Sí. Mira lo que es Google, mira si en ese tiempo íbamos a ver tan rápido esa información. O no me va a decir que lo tenía producido. Lo está buscando no, en el momento. Lo está buscando en el momento, ¿no? Exactamente, es chamuyo del momento. Sí. Claro. Bueno, dentro de un ratito vienen las canciones con historia que nos propone el Fede Magni, hoy con un clásico. La Guada, nuestra productora, tiene una amiga ahí que se llama La Asesina, después que le pregunte por qué le dicen La Asesina, que odia esta canción. Jugo de tomate frío que nos propone el Fede Magni. Va a ser uno de los primeros temas que saqué en la guitarra, mira. No me digas. Jugo de tomate frío, sí. ¿Y levantaba algo? Porque no es un tema. No, las minas no son de. Mirá cómo toca el jugo de tomate, le gusta más. Está Lloviendo de Franco Simone, por ejemplo, que el jugo de tomate. Claro, claro. No vas a encarar con eso. Sí, no es para avanzar, pero bueno. Parte fundamental de los orígenes de nuestro rock nacional, el querido trío Manal con Jugo de Tomate Frío, hoy recreado en el próximo bloque en Canciones con Historia por el Fede Magni. Información con el señor Sacha Botero. Bueno, vamos nomás con las efemérides históricas. El pasado 28 de julio se conmemora el nacimiento de Hugo Chávez, que nació en 1954. Bueno, como todos sabemos, en 1998 se postuló y ganó la presidencia de Venezuela, en la cual reformó la Constitución. Además, fue un líder y un punto clave para voltear el ALCA en Mar del Plata en 2005. Algunos dirán que es el ALCA. Bueno, era el Área de Libre Comercio de las Américas, donde se exceptuaba Cuba. Un acuerdo derechista firmado en Miami allá por 1994. Y en el 2005 fue abolido aquí en Mar del Plata. Y claramente Hugo Chávez fue una de las partes más claves de esa cumbre en el 2005. Bueno, 29 de julio de 1890 muere Vincent Van Gogh con tan solo 37 años. Bueno, fue agobiado por la depresión y termina suicidándose. De hecho, bueno, su depresión lo llevó a quitarse la oreja, ¿no? Es muy famoso el término, sí. La oreja de Van Gogh. Sí, señor. Después, 29 de julio del 2000, murió René Favaloro, como repasábamos hace un ratito, que hablábamos un poco. Bueno, vale destacarlo de nuevo para el que recién se prende. 29 de julio de 1957 se celebra el Día de la Cultura Nacional en conmemoración a la muerte de Ricardo Rojas. 30 de julio es el Día Internacional de la Amistad. Alguno me dirá, che, ¿de la amistad? El Día del Amigo fue la semana pasada. Claro. Bueno, pero en realidad este es el Día de la Amistad entre los pueblos, entre los países y las culturas. Fíjate vos, ¿no? Una semana de diferencia, dos días de la amistad diferente. 31 de julio. Todos los días, día de algo, digo. Claro, ¿viste? Siempre hay algo. 31 de julio de 1958 nació Adrián Otero, cantante y músico argentino, la voz principal de la banda de blues Memphis La Blusera. Falleció el pasado 12 de junio de 2012 después de un accidente con su vehículo. 1 de agosto, Día de la Tierra Madre o Pachamama. Y por último, el día de hoy, un día como hoy, se celebra el IPA Day. Ustedes dirán, bueno, por ejemplo, la gente más de la edad de usted, Quique, dirá, ¿qué es el IPA Day? Bueno, es el día de la cerveza IPA. Es el día de celebración más importante del movimiento de la cerveza artesanal. Por ahí viste que alguno medio que lo... Que como que le resiste a esta movida. Bueno, a mí me gusta la IPA. Por ahí me suena a la gran precarización en la época de Macri, cuando se acuerda que proponían, bueno, hay que reinventarse nuevo, hay que dedicarse, ¿se acuerda que decían a la cerveza artesanal? Además, en ese momento empezó a nacer toda esta movida. Claro, y sí. a los hoy pilotos. Hoy en día es mucho más caro tomarse un artesanal que... Hay que estudiar carreras del futuro, decía, ¿cómo cuál? Como técnico de dron. ¿Se acuerda que para manejar dron te dice, hijo de puta? Ahí, sí. Bueno, terminaste, perdón, Silvio. Sí, sí, sí, nada más quería repasar que con este IPA Day, que queden atentos, que seguramente durante esta semana va a haber muchas promociones en los bares para el que quiera ir. Seguramente va a haber bastante promociones alrededor del IPA Day. A 23 kilómetros al norte de la capital de Córdoba, sucedió una situación que produjo una noticia a nivel nacional que ni el realismo mágico de Gabriel García Márquez podía encontrar una historia como la que ocurrió en la localidad de Capilla de Estación Juárez Celman, así se denomina. Uh-huh. Resulta que hace unos años se convirtió en 3 años concretamente en noticia nacional esta localidad por la usurpación, recordarán ustedes, de un gran predio que fue realizado por organizaciones sociales. La toma esa fue realizada por 230 familias y después de varios meses, con la mediación y la solidaridad de la iglesia, se logró un acuerdo y se produjo el desalojo de los terrenos. Posteriormente, al paso de las topadoras y al comprobarse que 74 familias en realidad estaban realmente sin vivienda, el gobierno acordó con 49 de ellas, mientras que 25 quedaron en el patio de la capilla de esa localidad. Al cabo de 3 años y tras intensas gestiones, todos fueron dejando el terreno que el cura párroco les había prestado en el patio de la iglesia, pero una familia con 8 integrantes no se fue. Usurparon la parroquia y la tomaron como propia. Hoy luce con candados en su puerta y durante estos años, según cuenta la intendenta de esa localidad, funcionó un kiosco, una lencería y últimamente una venta de pollos a la parrilla. Una maravilla. La intendenta Miriam Prunotto, que no es santo de mi devoción, aclaro nuevamente sin que nadie me pregunte por qué, destacó que no hay más misas en esa parroquia y que las clases de catequesis o las comuniones o bautismos se celebran en la plaza. La verdad que un paisaje de García Márquez queda chico al lado de lo que sucedió en esta localidad del norte cordobés. Rara localidad, rara, sí, sí. Intendenta. Have you ever seen the rain? Creedence Clearwater Revival. Después, las canciones con historia de Federico Magni, hoy con jugo de tomate frío. Qué dos temazos. Oh. We'll be right back. le hará un monumento. Los de la barra brava, amigos será. Las canciones guardan muchas historias. A la Virgen de los Vientos, que le levanta Paula la pollera. Federico Magni se encargará de contarlas en esta columna. De España a la Argentina, ¿y por culpa de quién? Del amor de una mina. Canciones con historia. Si al final se rajó por un pibe que le prohíbe a mi ex ir a verme al grande. Cuando tú hay de visita. Nuevamente canciones con historia para seguir recorriendo aquellas canciones que nos gustan y que nos dicen algo, algo más, ¿no? En este caso, en esta oportunidad, retrocedemos varios años en el tiempo, allá por los orígenes del rock en nuestro país, fines de la década de los 60, principios de la década del 70, un tridente musical poderosísimo que traía los ritmos originarios de los Estados Unidos de Norteamérica. Estamos hablando del trío Manal y su clásico Jugo de Tomate. Manal junto a Los Gatos y a Almendra fueron parte de las piezas fundacionales del rock en español en nuestro país. Y bueno, dentro de lo que es el estilo musical, Manal claramente identificado más con el sonido del blues. Conformado por Claudio Gavis en guitarra, Javier Martínez en batería, voz y Alejandro Medina en el bajo y también en la voz. Este trío se consolidó rápidamente como una de las bandas a tener en cuenta e influencia para muchas de las bandas que llegarían en los años siguientes y hasta en la actualidad. Sobre la canción Jugo de Tomate hay que hacer referencia a que integra el disco Manal, conocido popularmente como La Bomba de Manal, donde en la tapa del disco de aquel entonces había un fondo amarillo y la imagen de una bomba con las tres caras, los tres rostros de los integrantes de Manal. Algo que de alguna manera presagiaba el contenido de aquel disco. Hasta el momento la banda había editado algunos sencillos solamente y después llega este disco que abre nada más y nada menos el primer track, la primera canción es Jugo de Tomate. Que en un principio, por el propio Javier Martínez, quien la compuso, la consideró una canción un poco más liviana, divertida y demás. Pero la canción no deja de ser una crítica al modelo de aquel entonces, y que obviamente tuvo su continuidad hasta entonces. Ese modelo de consumo que criticaba al estatus que ya se instalaba desde aquel entonces, y de cómo se cuestionaba el significado de éxito, de ser mejor y de ser superior, ¿no? Con estas frases. Pero a su vez también no deja de guardar un mensaje esperanzador, con una primera estrofa impresionante, ¿no? La tierra que te da la vida da un tiempo para recibir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz, ¿no? Aquí está la esperanza que guarda un poco Jugo de Tomate. Sobre la composición de la canción, era algo que ya estaba dentro de lo que es la idea de Javier Martínez y que ya tenía algunas estrofas escritas, pero le faltaba ese toque final. Javier Martínez recuerda aquel domingo por la mañana en la casa de sus padres y su madre, su mamá, preparando el clásico del domingo, pastas con salsa y esta situación. Era un domingo y mi mamá estaba preparando la salsa para los tallarines del domingo con estofado y ensalada, un clásico argentino. Entonces, ¿qué pasa? Yo estaba yendo a la cocina a mojar el pancito y a ver lo que estaban preparando y rajando y metiéndome en mi habitación con los acordes, porque yo tenía ese tema en la cabeza. Y escribiendo. Entonces, en un momento yo tenía las estrofas, pero el estribillo no tenía. Y entonces, en un momento, yo veo que mi mamá hace la operación de hervir el tomate para pelarlo fácilmente, y después cuando está frío lo corta. Cuando corta se despliega el jugo, entonces lo guarda y después lo corta chiquitito y mezcla todo. Yo dije, hay gente que en vez de tener sangre en las venas tiene jugo de tomate frío adentro. Y me rajé para la habitación y agarré y lo metí en los acordes. Contado en primera persona por el propio Javier Martínez junto a Emilio del Huercio en cómo hice, contó este detalle, ¿no? De cómo ante esta situación tan cotidiana fue el disparador de esa metáfora que necesitaba para completar esta canción, que fue todo un símbolo también de aquella época y que fue obviamente atravesando diferentes momentos esta canción, y fue reversionada por muchísimas bandas. Un clásico, en realidad, alguien a quien le gustaba mucho el blues y que muchas veces se lo tildaba de liviano. El propio Charly García junto con Claudio Gabis hicieron también su versión de esta canción. La tierra que te da la vida, da un tiempo para decidir. Pero hay muchas. Basta solo con poner en algún buscador jugo de tomate y empezar a recorrer las grandes versiones que hay. Pero para esta oportunidad, como lo solemos hacer, nos vamos a quedar con la original, con el sonido de época y de, podemos decir, el primer power trio que tuvo nuestra música del rock argentino. Escuchamos Manal, jugo de tomate. Que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, dada, todo el día pasa arriba y a dormir. O elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor, deberás tener. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Quieres triunfar con las mujeres, tener muchas que lloren por vos. Tendrás que ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz. Pero jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Quieres ser un hombre importante, que se hable todo el día de vos. O querés inmortalizarte como héroe, asesino o semidios. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Mucho más. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando. Estas fueron las canciones con historia de hoy. Jugo de tomate frío, este clásico de los años 70, Manal, querido y legendario trío Manal. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo hasta la hora 23. Se las habla Quique Zapata, el burro, adelante para que no se espante, junto a la co-conducción de el Sacha Botero y la Vicky Granero. La producción es de Vanessa Ríos y de Guadalupe Zapata. Los personajes ficcionales están a cargo de Macarena Jerez Guerrero y Pola Alaván. La columna de información editorial a cargo del periodista Luis Aubrit. Lo que pasaba recién a cargo del Fede Magni. Canciones con historia, como decíamos hoy, con Manal. La puesta al aire es de Darío Genovese. La mascota de la suerte es Uni, nuestro Luna. Unicornio. Sí, anda un unicornio, está por venir físicamente, les cuento. Lo que está saliendo como el orto es Radio Nuestra. Estás en el cielo, este espacio, esta revista que va de 21 a 23 por 94.3, la banda de frecuencia modulada de la poderosa emisora de la Universidad Tecnológica Facultad Regional Córdoba. Les recuerdo que los días miércoles nuestra transmisión se puede escuchar por TVO Radio Argentina. Búsquenla en internet. Hermosa radio del Tabo Olguín, que tiene esta propuesta vía streaming. Repite este programa exactamente a esta hora de 20 a 23. Más información con el señor Sacha Botero. Bueno, ahora vamos a hablar de Tokio 2020, porque, bueno, no sé acá en el programa cómo hacen, pero yo la verdad que estoy hasta tarde viendo los Juegos Olímpicos. Sí, me encanta, yo también. Que... Me vos sabés que le decía a un amigo el otro día, randeamos el otro día, y me dice, ¿estás estudiando? No, le digo, la verdad, mira, te soy sincero, estoy viendo la semifinal de esgrima. ¿Viste? Vos sabés que a mí me pasa lo mismo, me engancho y no quiero, viste, pasar así por las señales que transmiten la televisión pública, ESPN, o te dice, y no quiero pasar, paso rápido y digo, uy, no, es volei, uy, no, están jugando el rugby, y viste, y me engancho, como ya cagué. Sí, sí, es tremendo. Además, es un mes cada 4 años que estás metido ahí. Bueno, ni hablar. Nosotros viendo que hablamos, imagínate Bonadeo ahí todo. Claro. Horas, largas horas tras el micrófono. Bueno, entonces hablamos de Tokio 2020. ¿Por qué? Porque un equipo tiró sus uniformes a la basura y decidieron sacarlo de París 2024. Se trata de las integrantes de la selección femenina de softball de México, que compitió en los Juegos Olímpicos, y no van a poder formar parte del próximo ciclo olímpico porque dejaron sus uniformes en un tacho de basura tras quedar eliminadas. Salieron cuartas, es decir, se quedaron sin oportunidad de medalla. Sí. Y es por ello que el presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla, decidió directamente eximirlas de toda competencia olímpica, ya sea para preparación, para lo que sea, no pueden participar de nada. Y bueno, estas fotografías se enteraron a través de las boxeadoras olímpicas mexicanas Brianda Cruz y Esmeralda Falcón, que subieron a las redes, claro, porque la verdad, vamos a ser sinceros, es un insulto a tu comité, a tu país. Entonces, la verdad es que me parece una actitud totalmente aberrante. Esta semana va a ser imputado este idiota que viajó desde Lima, Perú, hasta Córdoba e incumplió con el aislamiento obligatorio que deben hacer. Ahí lo tenés al pelotudo. Ahí lo tenés al pelotudo. Él incumplió, como decimos, con este aislamiento obligatorio que deben hacer quienes llegan del exterior y que contagió concretamente por lo menos 14 personas con la temida variante Delta del COVID-19. Este estúpido de 62 años, atenti, en Barrio Nuestro Hogar 1 de la ciudad de Córdoba, digo porque no se conocía muy bien la zona, está siendo investigado por el fiscal Andrés Godoy, coordinador de la Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria. En cuanto a la figura penal que se le atribuiría, fiscal federal número 3 de Córdoba, Maximiliano Ayaverian, explicó que se lo podría imputar por propagar una enfermedad que tiene una pena de entre 3 y 15 años de cárcel concreta. Este tipo de conductas pueden encuadrar el artículo 205, que es incumplir con las medidas sanitarias para impedir la propagación de una epidemia, pero también el artículo 202, que reprime el que contagie enfermedad, como fue este caso, indicó el doctor Aira Berian, hijo, a una radio colega. Este último tiene una pena de 3 a 15 años de prisión, es decir, es una pena grave. Así que, bueno, ojalá que le caiga todo el, más que el peso de la ley, el peso del sentido común al estúpido. Te acompañan en este programa los siguientes amigos. Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba. Nos encontrás en Corro 269 al teléfono 420-2600 o en www.cep.org.ar. Estilo Vital, Medicina Integrativa. Psicología, constelaciones familiares, biodecodificación. Depilación definitiva unisex, sistema de depilación Soprano Ice Platinum. De Anfunes, 1429. Teléfono 0351-348-7516. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. Fanny, ¿cómo le va? Escúcheme, mire, le han puesto ahí, Darío, el balde de los 15. ¡Hola! ¡Yo soy Fanny! ¡Hola, Fanny! ¿Cierto que salió? ¡Hola! ¡Está más gritón hoy! Sí, está más. ¡Olis! Escúcheme, Olis. ¡Qué linda que está! Es el vestido de cumpleaños de 15 que se ha puesto. Bueno, ahí, déjelo, no hace falta, ahí lo pone Darío. Escúchelo usted. Escúchelo. Bueno, ya está, Fanny. ¿Qué le pasó? ¿Qué, si hablamos el otro día que habíamos dicho no sé qué del cumpleaños 15, ¿se acordó? Se vino con toda la data. Ay, sí, porque le traje para que puedan ver mi vestido que está hecho lindo. De todo. ¿Tarjetitas no trajo? ¿Invitación? Bueno, ya está. Todos los pañuelos de colores, entonces tiene todo pañuelos de colores, mi vestido de 15. Claro. Todos los colores, medio, todos los pañuelos. Disculpe, le puedo decir algo, no se va a enojar, medio corto ese vestido. Tiene, está colorido, está lindo, pero medio cortina, ¿eh? Sí, está, es cortito porque está hecho con los pañuelos. Y claro. Está hecho con los pañuelos. Le faltó tela ahí. Y yo le quería traer fotos, compartirle fotos. No me di, ¿cómo va en la radio esto? ¿Cómo compartir fotos por la radio? Bueno, porque yo se las muestro. Plataforma de audio. Y usted cuenta la foto. A ver, bueno, la describimos, a ver. Bueno, cuénteme. Le traje las fotos del decorado, que son todos globitos amarillos. Por Juntos por el Cambio, porque a mí me quedo más tranquilo. Muy bien. ¿Pero cuándo cumplió año usted de 15? ¿Cuándo fue? Ya era, se venía. Ya estaba Alberto Fernández en enero de este año. En plena pandemia. Bueno, por empezar fiesta. Sí, pero no importa. Y le puse todos globitos amarillos, sí. Y la hice y tuve una torta de cumpleaños de la bomba tucumana. ¿Y la bomba tucumana? Bueno, ahora escúcheme, pero muy cambiemos. Dice cambiemos los globos en la foto, veo ahí que dice cambiemos, no solamente son globos. Lo sacó de alguna marcha. Claro, lo sacó del local del PRO. ¿No era peronista también usted? Era de los dos, era de algo. Además tiene un tatuaje del Che Guevara. Hice, y las tarjetitas, hice tarjetitas que eran de Alberto y de Cristina. Ah, bueno. Las tarjetitas de Alberto y de completito, Cristina. Completo, sí. Completito. Y los los souvenir era para los nenes de Ricardo Ford y para las nenas de Mirtha Legrand. ¿De Mirtha Legrand? Bueno, pero sos amiguita de 14, 15 años. Claro. No la conocí, la vieja. Sí. Medio raro el colegio al que va. Y ahora estoy muy triste porque... ¿Por qué está triste? ¿Qué le pasa? Porque está internado Chano y yo soy muy fanática de Tango. Ah, sí. Estoy triste y quería pedir mucha fuerza para Chano. Muy y bien, está bien. A juntar, a prender unas velas las chicas de Tambiónica. De Tambiónica. Del club de fan de Tambiónica, que nos llamamos las mujeres biónicas, porque yo antes también leí una serie que se llamaba El Hombre Nuclear. Y la mujer y la biónica. Mujer ¡uy, biónica, qué quilombo que mezcla todo! De hace 30, 40 años. Así que el vestido ese es el que usó para el cumpleaños de 15, la verdad que está lindo, medio corto para mi gusto, pero bueno, son compañeros, como dice usted. Sí. ¿Y a dónde fue la fiesta? ¿La hizo en su casa, en un salón? ¿Dónde fue? Claro, cuente un poco. Lo hicimos en un salón y invitamos a Damián Córdoba. Ah, bueno, en plena pandemia. Escúcheme. Mi papá invitó a Damián Córdoba. Pero que... Porque somos del club de fan de Damián Córdoba. Pero la puta también. ¿Cómo se y nos llamamos las Damianitas. Las Damianitas, la puta que... Escúcheme, estamos en plena pandemia. También, en enero había pandemia. Y también invitamos a los cuatro de Córdoba. ¿A los cuatro de Córdoba? Todo de Córdoba. Claro, porque muy temática de Córdoba. Bueno, escúcheme, ¿salón para cuántas personas habrá habido en enero? No me acuerdo cómo estábamos, el aforo ahí, pero debe haber sido 10 personas por salón. Sí, pero por lo general se hacen dos turnos. Los para que vaya toda la familia. Sí. Sí, lo hicimos todo con protocolo, como se tiene que hacer. Pasa que lo festejamos en distintas oportunidades, porque yo tengo muchos amigos de los clubes de fan, entonces claro, estamos haciendo de a poco. Con todos los guasos que conoces, claro. Bueno, pero bueno, listo, cumpleaños, me imagino, masivo en enero, no sabía, Fanny. Qué sé yo, muchas, no. Y Damián Córdoba, otra en otro lugar que no se podía. El otro día tuvo problemas porque canta en lugares. Sí, porque fue el único que conseguimos que canta en pandemia. Sí. Bueno, Fanny, la verdad que lindo el vestido, tíreselo un poquito para abajo, me preocupa que está muy corto, tenga cuidado. A ver. Yo quiero decir, fuerza Chano, fuerza Chano, fuerza Chano. Bueno, tienes razón, eso en nombre de la... ¿Cómo se llamaba el club de fan de Chano? Las biónicas. Las mujeres biónicas. Bueno, Fanny. Por la serie de televisión que... Claro, de la mujer biónica, claro. Claro. Bueno, Fanny, cuídese mucho. Chano. Chau, chis. Chau, chao, nos vemos. Vamos a hacer fuerza todo por el Chano. Chau, están Biónica, Bioniquita. Chau, un beso, cuídate. Bájese el vestido. Fuerza, Chano. Inicio de espacio publicitario. La ciencia, el arte, la tecnología y la información. Somos los servicios de radio de la UTN Córdoba. Diversa, distinta a todas. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a las abuelas. 0351-421-4408. www.abuelas.org.ar. El Séptimo Puente, un espacio sobre el teatro independiente y todas las expresiones artísticas y culturales de la provincia de Córdoba, con sus protagonistas y sus obras. Todos los jueves de 18 a 20. Conducen Rubén Mercado, María Celeste Fernández, Rodrigo Capdevila, Miguel Ángel Romero y Alejandro Antuña. El Séptimo Puente, el teatro en la radio, los jueves de 18 a 20 por la 94.3 FM UTN. Una mirada profunda sobre la cultura universitaria. Llámanos al 598-6032 o envíanos un correo electrónico a info@radio.frc.utn.edu.ar. Fin de espacio publicitario. Esta reforma quiere sacarle a los hijos a la gente si no aceptan la vacuna y si no aceptan la educación sexual integral, que es el ser gay. Entonces quiere volver homosexuales, gay a las personas, a los chicos en las escuelas. Eso es lo que quieren hacer acá. Esto es toda una agenda mundial. Esto es una farsa. Todos estos tipos son mercenarios del poder mundial. Tiene que ver, es parte de la agenda, todo es parte de la agenda. La vacuna es para meternos un microchip y mutarnos el ADN, ¿sabías eso? Le están pagando a los medios 1.700 millones de dólares para mentir. No sé cuánto te pagan a vos, cuánto le pagan a tu medio. 1.800, pero esa es la verdad. 1.800. Entonces, esa es la verdad. No hay ninguna vacuna, no hay ninguna pandemia, es una farsa absoluta. Matan a la gente en los hospitales, no los atienden. No atienden a ningún caso, después creman a las personas. Esos son crímenes de lesa humanidad. Eso es lo que están haciendo acá en este país, en todos los países del mundo. Bueno. Por eso hay un gobierno mundial. Todos los países del mundo hacen lo mismo. Entonces, rechazamos absolutamente este gobierno y todos los gobiernos. Todos están comprados, todos los políticos están comprados. Los lunes de 20 a 23 horas. Quique Zapata y un gran equipo presentan Radio Nuestra que Estás en el Cielo, la revista de actualidad más completa y divertida de la radio, por 94.3 FM UTN. Voy a comer el corazón a besos. Esto siguen a los besos. Me tiene podrido este folclore erótico. Muchachos, el folclore es otra cosa. Voy a emborracharte de pasión. Me tienen harto los nocheros. Una muestra de lo más rico de nuestro folclore. Solo para amarte. Es un clásico de la música popular de raíz folclórica, indiscutible. ¿Quién no se ha puesto en pedo y empieza a cantar a López Pereyra, a fogonear después de pensar en nada, visto temas de Baglietto, así de regreso? Mirta, por ahí aparecen los fogones, aparecía en los fogones la López Pereyra, en este caso la versión de Los Chalchaleros, una de las más clásicas, pasaban en nuestro bloque. Me tienen harto los nocheros. Hace 27 años que no tienen harto. No es ninguna novedad. No es porque ahora sean estos estúpidos antivacunas. Siempre fueron muy boludos. Nunca los banqué. Hacían playback. Eran unos chantas. El día de la madre sacan una canción que dice mamá, mamá. No, tómate, ladrones. Me tienen harto los nocheros. El nombre concreto del bloque que nosotros entendemos como buen folclore. Por ejemplo, en este caso, la versión clásica de la López Pereyra por Los Chalchaleros. Vamos entrando en la última hora de nuestro programa, hasta las 23. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Les recuerdo que este mismo programa que hoy se está emitiendo por 94.3, la FM de la Universidad Tecnológica, mañana en el mismo horario se emite por 95.7 Radio Encuentro. Búsquenlo en el éter, búsquenlo en la banda de frecuencia modulada. Y también búsquelo por internet en Cooperativa Anticrisis. Además de tener las noticias al día de nuestro editorialista, el director de la emisora y editorialista de este programa, Luis Aurit, puede escuchar, sintonizar el mismo programa. Y el miércoles, como sucede desde hace un par de semanas, por TVO, TV Corta o Radio Argentina, una emisora por streaming, por las tres emisoras Radio Nuestra, que estás en el cielo. Más información con el señor Sacha Botero. Bueno, venimos con las curiosidades, como habíamos prometido, del Mundial de Qatar 2022 que se viene, ya que todos quedamos medio manijas con este tema de la Copa sí. América. Así que bueno, vamos a partir de la base de que estoy sin que dormir igual que los usted, mundiales. Yo estoy sin dormir igual que usted por la Copa América, porque me engancho a las 4 de la mañana con ¿viste gimnasia? El cuadrito que me compré. No. ¿qué cuadrito? En un cuadro con Messi besando la copa, entonces, viste, cuando me levanto, miro para atrás y sonrío, viste. Ah, bien. Me recuerda y sonrío un rato, ¿vale? Bueno. Vamos a partir de la base que por lo general los mundiales se hacen entre junio y julio, sí. Siempre, sin importar el país. Uh-huh. Bueno, este va a ser en diciembre. Va a empezar entre el 22 de noviembre y el 18 de diciembre. Además, va a ser el mundial más corto de la historia moderna, sí. Porque va a tener solo 28 días de duración cuando suele tener 32. El cambio del calendario se debe a las altas temperaturas. Sin embargo, el sol igualmente pega muy fuerte en diciembre en Qatar. Y es por ello que los estadios no solo van a contar con un sistema de aire acondicionado, sino que va a haber nubes artificiales que van a dar sombra de manera constante. Así que fíjate vos la infraestructura de los qataríes. Están hechas con fibra de carbono estas nubes artificiales. Va a ser el mundial más caro de la historia por los gastos, teniendo en cuenta que el césped también se cultiva en un vivero con particularidades científicas de dos especies distintas. Son 880.000 metros cuadrados con 16.000 árboles y 679 arbustos. Va a ser, se asegura que va a ser el mejor césped de la historia. Y bueno, se calcula que solamente el 12% de la población local es nacida en el país. Y es por ello que después los estadios van a ser achicados y se van a construir pequeñas comunidades dentro y fuera de ellos. Por otra parte, va a haber hoteles flotantes en el agua y serán alimentados con energía solar y albergarán a 1.600 personas cada uno. Además, se construyeron 20 campos de entrenamiento y esperan poder llegar a 32 para que tenga cada selección un campo de entrenamiento. Uh-huh. La mala noticia es que no se va a poder beber alcohol, por lo menos por ahora, ya que en Qatar se rige la ley seca en eventos públicos. Así que por ahora en los fanzones no se va a poder tomar alcohol, pero bueno, la FIFA está medio que insistiendo porque por ahí en el estadio, bueno, es un poco más entendible, pero por lo menos en el fanzone que se hace afuera del estadio se pueda tomar una cervecita, ¿viste? Que se llama una consumición en cada uno, no le va a hacer nada bueno. Hasta el momento 6.500 personas murieron en la construcción, así que los gastos no son solo económicos, sino que también humanos. 6.500, sí. Una barbaridad. 6.500 personas murieron en la construcción. Bueno, como se supone también el anfitrión que va a ser Qatar, va a disputar su primer Copa del Mundo y va a ser el anfitrión, por supuesto. ¡Explota! El 351-7588-208 y nuestras redes sociales. Radio Nuestro, que estás en el cielo, en fanpage, en Facebook, la fanpage, y en Twitter y en Instagram, Radio Nuestra UTN. ¿Por qué explotan? Siempre se dice así, no sé cómo hablar, parece que explotar, así que... Claro. ¿Por qué? Por lo que dijimos del cumpleaños de 15 de Fanny, que tocó ahí pescado Damián Córdoba. Y bueno, la gente está enojada, ¿cómo va a tocar en enero? Y bueno, veo ahí igual un par de boludos a favor. Sí, bueno. De Damián Córdoba, imagina, hay boludo protestando en Francia contra del pasaporte sanitario, como no hay boludo acá, favor. A propósito, el mini show que dio en aquel bar de Nueva Córdoba el pescado le cuento que es vecino, viene acá a la casa del departamento al lado de... Alguna Navidad compartí con él acá, al lado de mi casa. Mira. Tiene acá una candidata, una admiradora, y bueno, sabía, andaba satelitando por esta zona. Claro. El show, o este mini show que dio Damián Córdoba en este bar de Nueva Córdoba, justamente, le trajo un nuevo dolor de cabeza, ya que fue sancionado junto con los representantes del local a pagar una multa de 80.000 pesos, que es nada, viste, para este pescado, y cumplir además 60 horas de trabajo comunitario, se anunció este viernes. Que tampoco la va a hacer, va a ser un circo, van a ir las cámaras, ahí va a estar 2 horas. Las sanciones fueron originadas por aquel polémico mini recital que ofreció hace ya varias semanas. Se le aplicó la sanción pecuniaria y simultáneamente la sanción de horas de trabajo de 60 horas a los socios del bar, al encargado que estaba en ese momento y al mismísimo Damián Córdoba. A todos. Además, por lo que tengo entendido, le habían insistido los dueños del bar. Le habían insistido. Claro. Ajá. Claro. Sí, él dijo oportunamente que lo habían invitado a almorzar y que estaba con amigos, todo mentiras. A todos se le aplicó la sanción complementaria, informaron desde el juzgado de faltas en la semana sobre las eventuales tareas que Damián Córdoba y los otros sancionados deberán cumplir. Explicaron que hay programas y se ha creado un registro para el desarrollo de trabajos comunitarios impuestos por los jueces de faltas. Hay 2 programas en ese registro para colaborar en los centros de hisopados y en el cuerpo de monitores comunitarios. O sea, por ejemplo, si uno va a un vacunatorio y hay un guaso que dice, mira, este es Damián Córdoba, y te pone un alcohol, te pone alcohol así con el algodón, puede ser que sea el mismo pescado. Y le hagamos burla, qué sé yo, le hagamos, no sé, pelotudo. Y claro, no, no creo que vaya a cumplir, va a ser otro circo más. Pero bueno, así las cosas con la presencia de este guaso que Fanny lo contrató, pero qué chiquita también de mierda, como 200 personas el cumpleaños de 15. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo, flamante ganador del Martín Fierro Federal al mejor programa de radio del interior del país en el rubro humorístico, no sé por qué, pero la cuestión es que ahora estamos en una campaña de solidaridad, de búsqueda de un calefactor. Le vamos a llamar un calefactor para Vanessa. Nos donan el calefactor para Vanessa y nosotros se lo llevamos. Está fácil, ¿no? Para acercarse, lo mandaremos. Sí, sí. Sí, lo mandaremos. lo mandaremos en avión. Si no, déjalo, hueva. O sea, el Latin Lover que no llega en el Río Cuarto, pedalear. Primero con este frío. Escúchame, la tipa vive en Río Grande de Tierra del Fuego y ahí le vamos a acercar el teléfono. Y está lejos. Vamos a ponerlo en algún avioncito y que lo reciba ella allá porque tiene frío. Así que estamos en la campaña. Recibimos de donaciones calefones, muchos, ¿eh? Porque si sobran, lo vendemos. Eso lo usamos nosotros en nuestra casa. Invertimos en algo, ¿viste? Para el programa. No viene mal. ¿Cómo se dice esto? Somewhere Over the Rainbow, temazo. Buenas noches, Quique, compañeros, compañeras de Radio Nuestra que estás en el cielo. Un gusto, como siempre, estar compartiendo esta columna con ustedes. Particularmente hoy creo que hay dos aspectos en el ámbito internacional que merecen ser destacados. Por lo que pueden significar para la región, en uno de los casos, que es el tema de Perú, y lo que puede significar para el mundo y el destino, precisamente, de la humanidad, en el caso del conflicto Estados Unidos-China. Analicemos primero el caso de la asunción de Pedro Castillo Terrones, este maestro rural de 51 años, nacido en Chota. Un hombre que, como él lo dijo en su discurso de asunción, con las mismas manos con que él trabajó la tierra, acunó a sus hijos. Y es un simbolismo muy fuerte porque tiene que ver con que por primera vez llega un hombre verdaderamente de trabajo. Ahora, hay algunos aspectos que hay que tomar en cuenta. Está claro que la izquierda logró, por medio de los votos, acceder al poder en Perú. Si bien Pedro Castillo siempre negó ser marxista, él se considera progresista y un hombre de Dios, pero sus concepciones podrían funcionar mucho mejor con una izquierda, a lo mejor no ortodoxa, sí heterodoxa, que con cualquiera de las propuestas que históricamente han venido desempeñando la primera magistratura en Perú y que han estado vinculados generalmente al establishment y a los grupos de poder. Después de esta larga novela que significó la segunda vuelta electoral y deshojar cada día la margarita para ver si finalmente se lograba torcerle el brazo al establishment y reconocer la voluntad que había expresado el pueblo en las urnas, se llegó al 28 de julio. 28 de julio, que no es casual, se ha establecido esa fecha para la asunción, porque conmemora la independencia de Perú. Y en este caso, puntualmente, conmemora el bicentenario de Perú. Y decimos que no es casual que sea el 28 de julio, y hay que tomar en cuenta esta cuestión del bicentenario, porque en general las colonizaciones en nuestro continente han sabido salir bastante rearmaditas, o por lo menos los grupos de poder han salido bastante armados en las declaraciones de la independencia. No podemos decir que haya habido sectores verdaderamente descolonizantes que hayan podido mantenerse en el poder. Y si no, miremos el caso argentino como un claro ejemplo, ¿no? Lo que ocurrió con Mariano Moreno, Manuel Belgrano, con Castelli, con el propio José de San Martín. Patriotas que planteaban verdaderamente una independencia y que planteaban transformar profundamente la realidad de quienes vivían en esta patria. Digamos que en general las derechas conservadoras, que hoy los podríamos calificar así, quizás en otra época o en aquellos años no se les calificaba de esa manera, había sabido salir de estas situaciones de explosiones mucho más armadas. Bueno, en el caso de Perú hay que ser muy claros. Acá no se trata básicamente de un giro ideológico de la población peruana, sino se trata más que nada del hartazgo, del cansancio, y no hay tampoco una base muy sólida que esté cimentada sobre lo ideológico en el caso de quienes siguen a Pedro Castillo, sino que hay un buen porcentaje que no querían más a Keiko Fujimori y lo que ella representa. En este escenario, el desafío que tiene Pedro Castillo no es solamente haber llegado al poder, porque si la culminación de los sectores populares era haber llegado a la presidencia, estamos en problemas. No tiene mucho futuro esta corriente. Ahora, si lo interpreta como un punto de partida para producir transformaciones reales, genuinas, que transformen la vida de los peruanos y las peruanas, bueno, el escenario cambia. Y cambia también en cuanto a la mirada que se puede dar sobre el resto de Latinoamérica y cómo traccionan. Más allá de que algunos países tenemos un poco menos de apego a lo que ocurre en las naciones hermanas, digo porque Argentina es uno de esos casos, en líneas generales, el resto de los países de la región sí están fuertemente impactados por lo que le pasa a cada uno de ellos. Bueno, pero Pedro Castillo ahora tiene un desafío profundo, muy grande. Hay dos aspectos centrales que tiene que atacar y que tiene que atender de manera urgente. Uno es la cuestión sanitaria, un sistema de salud absolutamente privatizado, con poca capacidad pública para dar respuestas a una pandemia que en Perú ha golpeado y durísimamente. Y el otro, el aspecto económico, que también ha golpeado quizás con más dureza que la pandemia en Perú, porque además tiene mucho más esa infección de la transferencia de recursos de los sectores populares a los sectores concentrados, tiene mucho más años. Y además la corrupción estructural en Perú es mucho más sólida. No olvidemos que los últimos presidentes han estado todos, absolutamente todos, judicializados. De hecho, la propia Keiko Fujimori, ex candidata, estaba judicializada y estaba con una libertad condicional, en términos concretos, ¿no? Bueno, este es el escenario que tiene Pedro Castillo para encarar. Tiene que dar respuestas de manera dinámica, de manera urgente a la situación económica y también a la situación sanitaria. En un Perú que está absolutamente quebrado y que su estructura está bastante derruida como para que le permita moverse, o que va a requerir en todo caso una gran imaginación y una gran voluntad política para afrontar estos dos desafíos. Y sintéticamente, para expresar lo que está ocurriendo en Perú y cómo se va a encarar esta nueva etapa, decimos que hay dos ministerios que son claves, que es el Ministerio de Justicia por la corrupción estructural que mantiene Perú, y el Ministerio de Economía, lógicamente, que es el que va a generar recursos para que se dé respuesta en salud y en educación. Y en este ministerio asumió, Pedro Franque, que es un economista que ha estado en la gestión pública, fue director ejecutivo del Programa Nacional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y además se desempeñó como economista senior del Desarrollo Humano del Banco Mundial. Es decir, tiene alguna experiencia en la gestión de estructuras, que claro, en general esas estructuras han estado al servicio de aquellos sectores concentrados de la economía. Pero más allá de esto, hay algunos planteos que parecen que ser interesantes. Hay que ver cómo se llevan a la práctica. Uno de ellos es el desarrollo del mercado interno que plantea Pedro Franque como una de las medidas para salir rápidamente de la crisis laboral y de recursos que tiene el pueblo peruano. Y el otro es aumentar la carga impositiva de aquellos sectores que verdaderamente tienen un cúmulo de ganancias impactantes, que son los sectores mineros, y que además ya no tienen el convenio de estabilidad monetaria, es decir, ya se han caducado las licitaciones, los convenios para la explotación. Por lo tanto, ahora es potestad del Estado cambiar las reglas tributarias, como lo sostuvo el propio Pedro Franque. Veremos si se puede avanzar en ese sentido para verdaderamente dotar de recursos a Perú y que sus reservas monetarias crezcan, pero fundamentalmente crezcan los dineros genuinos para poder invertir en salud y en educación. Y rápidamente vamos a hacer, porque ya se nos va el tiempo, simplemente habíamos anunciado que también íbamos a hablar de lo que ocurría con la guerra de Estados Unidos y China, porque Joe Biden ha vuelto a desempolvar el manual que usaba Trump para atacar a China, y en un escenario bastante complejo, sobre todo teniendo en cuenta que está pensando en las elecciones medio término el año que viene y que necesita un conflicto para distraer su propia incapacidad de gestión, que ha sido bastante, bastante flojita hasta aquí en términos de materia económica y lo que ha resuelto en el marco de esta pandemia. Hoy Estados Unidos tiene una situación de debilidad, inclusive en la carrera armamentista. No tiene los hardware necesarios para encarar lo que sería la guerra tecnológica a futuro. Esto de los misiles supersónicos y estas cosas todavía está muy atrasada. Algo en lo que Rusia ya le ha sacado algunas cabezas y China también se viene perfilando en ese sentido. La intención de Biden es tratar de romper la alianza rusa-China y para eso necesita de nutrirse de nuevos aliados y revitalizar la OTAN. Pero bueno, de esto vamos a hablar en profundidad quizás en una próxima aparición. Compañeros, compañeras de Radio Nuestra que estás en el cielo, un gusto. Y además un gusto también decir que a partir de mañana, martes, a la hora 20, vamos a estar reproduciendo este programa por la 95.7 Radio Comunitaria de Encuentro. Un gran abrazo para todas y todos. Les recordamos que vamos a estar emitiendo este programa, como lo hacemos hoy, por 94.3, la banda de frecuencia modulada de la poderosa emisora de la Universidad Tecnológica, Facultad Regional Córdoba. También estamos vía streaming, ahora simultáneamente, a través de www.frc.edu.ar/radio. ¿Se acuerda que me peleé con un pescado el otro día? Que me dijo, sí. ¿Cómo? ¿Por qué FRC? Así que lo desarme. Fue Facultad Regional de Córdoba, cabeza. Facultad Regional de Córdoba, .utn.edu.ar/radio. Hoy, mañana martes, 95.7. A partir de mañana martes se emite este programa del día lunes por Radio Encuentro, la radio comunitaria de Córdoba, una de las radios más importantes, más sólidas políticamente, de todo el espectro, por más que sea de la banda de radio o enmarcada dentro de la radio comunitaria, compite informativamente con las demás emisoras de gran poder mediático en nuestra ciudad y en el centro del país. Se trata de la emisora que integra el Foro Argentinos de Radios Comunitarias y que responde al grupo de Cooperativa Anticrisis, que también tiene el portal en esa dirección de internet, con muy buenas noticias, que también comanda al mismo nivel, de la misma forma que la emisora en la dirección, Luis Aurit, nuestro columnista editorialista. Dentro de un ratito ya comenzamos a despedirnos. Más información con el señor Sacha Botero. Bueno, ¿se acuerdan de Messi que al terminar la Copa América, terminar campeón, graba una videollamada con su familia? Sí. Muy viste bien, que todas las cámaras se fueron con esa imagen. Bueno, sí. Resulta que era un negocio entre Mark Zuckerberg, que es el dueño de WhatsApp, el creador de Facebook, dueño de Instagram, con Messi. Hicieron un negocio para promocionar de alguna manera las videollamadas que ofrece WhatsApp, la plataforma de WhatsApp. Qué ladrón, claro. Qué asco me da el fútbol ese, este fútbol. Y bueno, a través de su propia cuenta de Instagram, porque no solo que todas las cámaras se van con él, que con la imagen de que él está ahí hablando en la videollamada, sino que él sube una publicación a Instagram en la cual dice: qué lindo momento, fue justo después de la final cuando estaba celebrando la Copa América con mi familia en una videollamada de WhatsApp. Esto es lo que puso él mismo y encima lo repitió también en inglés, como si fuera poco, viste, como y, para publicitar parte del negocio en todos lados. Así que, mira, acá sacamos la máscara desde Radio Nuestra. Así fue, es un negocio puro e íntegro negocio entre WhatsApp y Messi. Uno más. Cada vez me da más asco, ya le dije. La selección de Brasil, Barcelona, Boca, River y los grandes equipos. Y Talleres incluso, del cual soy hincha. Me acuerdo cuando iba a Barrio La France a ver Huracán, Con el alambre puesto aquí y lo puteaba así al árbitro. Eso era fútbol y no este negociado de mierda en el marco del capitalismo degradante que vive la humanidad entera. Recordamos que también el miércoles nuestro programa, este programa puteador, se repite por TVO, TV Corta o Radio Argentina vía streaming para completar la información de la emisión de este programa en el principio de la semana, lunes, martes y miércoles. Le cuento una particularidad, porque a esta hora nos quedamos sin noticias y empezamos a chamullar, y entramos a sacar particulares noticias, curiosas noticias, pero claro, es curiosa. ¿Qué pasa si uno pasa por ahí, anda por ahí por Villa Ciudad del Parque, por ejemplo, que fue donde sucedió esta noticia, y encuentra una parrilla al lado de la otra? Yo como no sé, en los festivales que se ponen las parrillitas una al lado de la otra. Es como... para cocinar una pizza de 14 metros, es decir, una parrilla de 14 metros. Esto sucedió, ¿eh? Se hizo una pizza a la parrilla que se postula como la más grande del mundo en una iniciativa que tuvo un par de empresarios gastronómicos, cuando no hablando de capitalismo, de Villa Ciudad Parque y el apoyo de los vecinos para amasar y cocinar una masa de 14 metros de longitud que, bueno, más allá de las intenciones, de, como siempre, capitalistas, que todo lo transforma y lo degenera, bueno, no deja de ser una nota curiosa. Repetimos, aquí en Villa Ciudad Parque se trató de una propuesta en acción de la idea que alumbraron dos socios y un chef de esa localidad, con la participación de 14 personas en total. Bueno, sobre esta mega pizza, Nicolás Mayorens contó que lo que pensamos con mi socio y mi chef profesional Martín González Dondo, la idea abrió la convocatoria a participar porque no lo podíamos hacer solos, dijo. 14 personas pusieron manos a la masa y también inventaron decoraciones para la mega pizza a la parrilla. Fue un acto de comunidad donde 14 personas cocinamos, pero luego se sumaron más y más aún a la hora de comer. Y si te imaginas, para morir fue 14 pizzas, 14 metros de pizza. Hicimos un cálculo que es el siguiente: un kilo de harina por un metro de pizza. En un metro salen 4 pizzas grandes y en total eran 15 kilos de harina de tallo. Bueno, una noticia muy curiosa de nuestra provincia de Córdoba, concretamente allí en esta localidad denominada Villa Ciudad Parque. Sacha, querido. En Alma Fuerte se hizo una vez, vos sabés, se hizo también una especie, creo que era la pizza más larga del mundo. Bueno, obviamente, seguramente después, esto fue hace muchos años, haber sido 2008. Bueno, esta no debe ser, porque si no hubiera dicho que estaban batiendo. No, pero me imagino que en algún otro país seguramente rompieron el récord. ¿Y que vos sí, sí, la vi. Y es más, tengo el recuerdo de por ahí mucha gente con remeras, ¿viste? Habían hecho remeras, la pizza más larga del mundo. No me diga. Así que sí. Bueno, y ya que estamos curiosos, ¿no? Porque hoy un día bastante curioso, hablamos de curiosidades del Mundial. El bloque curioso. Claro, somos un programa curioso, entonces venimos con curiosidades de vocablos, del idioma, si se quiere. En este caso, cuando los conquistadores, para mí mal llamados conquistadores, diría los ladrones ingleses, llegaron a Australia, se asombraron al ver a unos extraños animales que daban saltos increíbles, ¿no? Bueno, ustedes ya se imaginarán que canguros, son canguros, claro, ¿no? Uh-huh. Bueno, inmediatamente llamaron a un nativo e intentaron preguntarle mediante señas cómo se llamaba el animal o qué era. Entonces el nativo le decía canguru, separado, ¿no? Ajá. Entonces ellos adoptaron el vocablo inglés kangaroo, que es canguro en español. Ajá. Sin embargo, después del tiempo, los lingüistas determinaron que en realidad lo que le estaba diciendo el nativo era no le entiendo en su idioma. Canguru es no le entiendo. Ah, no te puedo Así creer. Que fíjate vos el nacimiento del nombre del animal, ¿no? Sí. Y a propósito también de estos errores lingüísticos de los conquistadores, la zona de México, conocida como Yucatán, viene un español y le pregunta a un nativo cómo llamaban ellos a ese lugar, a Yucatán. El nativo le dice Yucatán. Entonces el español dijo, bueno, ya está, Yucatán. No, en realidad, en el idioma que estaba hablando el nativo era no soy de aquí. Y allí quedó, fíjate, el día de hoy se llama Yucatán. Mira vos, la famosa península del Yucatán. Vamos a la despedida, ya la última parte de nuestro programa. Me dio ganas de tomar un vino con esta pizza. O cerveza. Uh-huh. No, cerveza, ¿no? No, cerveza. Cerveza, usted cerveza. Déjeme a mí un tinto con soda. Estéril. La cerveza y la pizza son como el puré y la milanesa. Van de la mano. Bueno, pero para que no me rompa el pie voy de nuevo. Me voy a tomar un vino con soda. Estéril. Así que gracias por estar. tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Comenzamos a despedirnos de este, el primer lunes del mes de agosto. Se fue a la mierda el año. Ya les dije, pan dulce, sidra, no queda otra. Sí, hay que ir comprando, sí. Ya estamos. No queda otra. Tenemos que haberte hecho caso antes, claro. No ahora, pero igual todavía sirve. Estamos pasando el mes de agosto, ya entramos en el mes que viene, la primavera, che. ¿Nos vacunarán los de Sputnik 2? ¿Cómo será la mano? Todo indica que van a ser cruzadas las vacunas, ¿no? Al final, como decían, digo, va a ser seguramente un componente de otra puede ser origen, sí, sí. Lo que teníamos Sputnik B, no Sputnik 5, como dijo el lagarto el otro día en la televisión. Bueno, qué grande. Miren, lo que nos acaban de pasar de la producción, dice, a ver, que en los últimos días ha comenzado a correr por las redes sociales un flyer que promociona un book, ¿no? Estos, sí, libros de fotos al momento de recibir la vacuna contra el COVID. Es una... No será la VANE, ¿no? Y no sé. Sesión de fotos, dice, mi vacunación, se titula, el mismo incluye una foto haciendo fila con la, claro, vacuna y con tu carnet de vacunación al salir, la famosa foto esa, haciendo, sí, los dedos en B, los que somos compañeros y peronistas. Claro. Los otros no, ¿viste? Los gorilas no sacan. Los otros es más serio. Los gorilas parece que no se hubieran vacunado. Le tenés que preguntar, ¿sí te vacunaste vos? Y dicen, sí, yo me vacuné. Ah, culiadito, no decía nada. Bueno, saliendo del centro del vacunatorio con el algodón o curita, ese es muy típico, ¿no? Así que, sí. Y como si no estuvieras viendo, ¿eh? Claro. Claro, casual. Claro, casual. Bueno, una bizarreada, ¿no? La verdad, sí, todo un... Bueno, igual te digo que con todas las fotos que circulan, sí, una buena producción no vendría mal tampoco. Pero, al que, claro, le sobra. Pero es cierto eso, ¿no? Los gorilas no, nada, ¿viste? No se sacan nada, una cero, foto, cero, cero. Nada. Pero, es como decimos el otro día, nosotros es como una especie de propaganda. Claro, que hacen, es como decir, tomar la vacuna, ¿viste? Y esto, hijo de puta, nada, calladito, ¿no? Pero van y se vacunan, ¿no? Se hacen los gorilas. Ah, olvídate. Más información con el señor Sacha Botero. Bueno, vuelve el metal pesado argentino, nada más y nada menos que con Ricardo Iorio, no, que es diga, el líder indiscutible de las tres bandas pilares que tiene el metal, como, claro, son D8, Hermética y El Más Fuerte. ¿Viene, ¿cómo?, Iorio a Córdoba? No, a Córdoba no, lamentablemente, pero vuelve sí a shows presenciales, que, ajá, desde el 2019 no ha sido un show, desde la pandemia. Sí, va a ser en, nada más y nada menos que en el Estadio de Obras, ¿no? En el Templo del Rock. Usted, perdóneme, pero siempre... Protocolos, por supuesto. Siempre me hace reír, sí, la palabra Joe suya. Suena Joe. Corre, sí, Joe. Sí, por ahí trato de evitarla a veces porque... porque show. Que... Diga S-H-O. Show. Show. Show. Claro, show. Sí. Claro. Bueno, Iorio y su banda van a tocar, sí, con su último disco, Avivando la Llama de la Ley Natural. Ajá. Bueno, va a ser el próximo domingo 10 de octubre a las 21 horas, como decíamos, en el Estadio Obras. Qué bueno. Las entradas se pueden conseguir a través del sistema passline.com. Y aprovecho también para recordar a la gente de acá de Córdoba, Sueño de Pescado, el próximo 21 de agosto, sábado 21 de agosto, entradas a la venta en alpogo.com. Ahí la productora dice que va a ir a Sueño de Pescado y me dice, no, sí, pero no sabe qué lindo, es con burbuja, perdón, ¿qué burbuja? O sea que no entiendo eso de la burbuja, ¿cómo van a estar...? Una mesa al lado de la otra, y cómo sabe el coronavirus que usted no tiene que pasarse de la otra mesa porque es una burbuja, doble el coronavirus. Es como ir al banco. ¿Es como ir al qué? Al banco, ponele. Claro. En el banco, donde está bajo el mismo techo. O sea, sí, vos estás en una mesa con alguien que sabe que no tiene tu burbuja, pero ¿cómo, claro, no te va a contagiar si el del lado tiene? A ver, decime cómo. Sí, pero es como ir a un bar. Digamos. Y sí, y si yo tampoco voy a los bares, no voy a los bares. Claro, banco, no, por eso mismo. Pero sí, el verso esto de la burbuja, aparte, a ver, chicos, rock sentado, déjame joder, yo no voy, evito un lugar para ver rock, lo veo por streaming. Para que bueno, pero es la posibilidad que tenemos en estos contextos. Ningún contexto, cero contexto. Estos son los amigos que acompañan a nuestro programa. Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba. Nos encontrás en Corro 269 al teléfono 420-2600 o en www.cep.org.ar. Estilo Vital, medicina integrativa. Psicología, constelaciones familiares, biodecodificación. Depilación definitiva unisex, sistema de depilación Soprano Ice Platinum. De Anfunes, 1429. Teléfono 0351-348-7516. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. ¡Vamos, Yacuna! Hola, soy Charo, soy la creadora de Uni, tengo 8 años y les mando un saludo enorme a Radio Nuestra que estás en el cielo. Le mando un abrazo enorme a Quique y al equipo, espero que lo pasen muy bien. Cura tu ilusión, porque tiene mucho cielo, mucho mar. Me gusta este lugar, que no, como que no. Míralo, míralo, esa locura. Le damos la muy bienvenida, las muy buenas noches, ya tarde, ya, para saludarla. Sí. Pero como siempre, firme, ahí la Caro, Caro querida, la Rolinga, amiga nuestra. Hola, hola. ¿Qué onda la gente, loco? Hola, ¿cómo va, Carolina, chabón? ¿Cómo ¿qué viste, loco? Qué lindo. ¿Cómo anda la gente, chabón? ¿Qué nombre cuenta, de Rolinga? Guacho. Carolina. Ya le pregunté alguna vez, ¿no? Pero su papá le preguntó. Carolina. Claro, supongo que ha sido por los ratones. Claro. No, ¿sabés qué alto aleteo tenía mi viejo, loco? Bueno, claro. Decí que te puso Carolina y no Isabel. Quedaría más atrasado Isabel. No, Carolina es más. Y así que era aleteador su papá y su mamá, igual o que usted. Anabel, Isabel, Anabel. Claro. Anabel no vendría también. Mal. Claro, claro, claro. Fue la época más o menos que salió Carolina, cuando la gestaron a usted. Patricia, ¿por qué no? ¿Por qué no, Patricia? Más rebuscado ese, más rebuscado. No, pero porque Carolina es el nombre del clásico de los ratones, me imagino que por eso claro. Será. Clásico del rock, sí, sí, claro. Totalmente, totalmente. Bueno, ¿cómo anda, Caro? Concuerdo sí. Lo que decide los recitales. Yo fui a ver a Don Osvaldo, loco, y no sí. Voy nunca más a entrar a un recital. Claro. Tenés a ver una banda, me muero, boludo. Y es un embole, cierto. Quédate eso, en tu ¿no? Casa, es un embole. Te va, te arriesgas al pedo, embole, bajo boludo, techo. ¿Sabes qué? Con el sentimiento y el corazón que tengo yo de rock and roll, loco, que por me supuesto, late el alma. No se puede limitar. O vas o no vas. Escuchando. Claro, viste, yo elijo escuchando no ir. La sacrifico. Parte menor, qué sé yo. No concuerdo. Sí, usted va. Bueno, está bien, son posturas. Yo me sacrifico. Si sacrificas, te quedas sentado. Y me hago ahí, el esfuerzo. Te ponen una lucecita esa en la nuca, que coincidiéndote, siéntese que lo estamos viendo. No, ojalá en la nuca, va directo al ojo. Al meten, ojo, va la lucecita. Te lo meten al ojo, te tenés que pelear con todos y no disfrutar ni mierda, y encima salir contagiado lo mismo. Déjame joder. Claro. No, yo parada no voy mal, recital. El otro día estuvimos en un barcito. El otro día fui a un barcito y tocaba una banda en vivo y estaba ahí en la vereda, viste, viendo la bandita así en vivo. Sí. Y digo, bueno, joya. Hace un montón que no me pasaba esto de ir a ver una bandita, estar parada, sí. Escuchando música. Pero ya sentada no voy más. No fue. Menos yendo a ver al Pato Fontanet, loco, me muero. Claro. Me muero, ¿viste? Vio que después se vacunó. Se vacunó el Pato Fontanet en el autobús. Eso estaba por decir. En el mismo lugar donde yo me vacuné. Bien una ahí, foto con la remera ahí, de los Gardelitos apareció. Ah, con la. Ah, wow, sí. Aguante no, el vi. Pato, aguante los Gardeles, loco, aguante, claro. Aguante todo. Muy bien, muy bien. En el autobús del comedor universitario. Ahí nos vacunamos los dos. Qué suerte, yo todavía no lo he podido cruzar, pero sí conozco mucha gente que lo ha cruzado. Sí. ¿Al Pato? Aguante sí. El pato que vivía acá. No, yo no me lo crucé. Fui en el mismo lugar que me vacuné yo. Pasa que la foto que circula es de la chica que lo vacunó. Pregúntele a la productora que se lo cruzó un día, estaba en la misma escuela. ¿Ah, sí? Daba clase ella en la escuela donde iba el hijo del pato. Ah, ¿sabes? Creo que me han contado. Sí, pregúntale. Bueno, Carolina, querida, ¿cómo anduvimos? ¿Qué semanita? Bien, una semanita hermosa, loco, acá ensayando con la gente, con la banda. Con las cachavachas de rock and roll, loco, ya vamos a pasar algún temita para que escuche la banda, loco, acá. Muy bien. Qué sé yo, militando, viendo ahí un poco las noticias de todo, qué sé yo, presidente anda ahí por Perú. Claro. Un peruano que mandó acá la... Anda zurdeando. La Delta, loco. Claro. Anda surdeando, ¿no? Qué caso, ¿eh? Sí, y claro, el boludazo ese que vino de Perú con el viejo pelotudo. Trajo la variante a Córdoba, qué imbécil. Claro, no puede ser, que le caiga el peso de la ley, como decía vos hace un rato, loco. No, pero desgraciadamente no van a poder hacer nada porque es mayor, se va a hacer el enfermo, qué sé yo, va a salir. Pero es un boludazo. No es la víctima. Claro, salió con la víctima. No, lo hizo conscientemente, es un boludo. Viejo pavo. Sí, loco. Claro. Sí, loco. Che, y la qué listita esta que tiene lo del pro, ¿no? La Cintia Fernández y todo eso. Son impresentables. No, dejémonos de joder, por favor. La otra, ¿le escuchaste Herencia diciéndolo orgullosa? ¿Cómo? Ella viene, Herencia viene con el pecho hacia adelante, con la frente en alto, para decirlo, ¿viste? Como... Claro, la vieja Herencia, sí, que vino acá, ¿no? qué personaje, ¿no? Tenés que La que se nos viene, loco, con esta gente. Pero no van a ganar, no creo que ganen, loco. No pueden ganar. Tendríamos que ser muy hijos de puta para que ganen. No tienen que ganar. El mundo está lleno de hijos de puta, como dijo Fito Páez. Y claro, hermano, si no, viste, no hubieran ganado lo mismo. Y aparecen los del CAN. Pero no sé si para tanto. Todos los traidores al último que le da lo mismo. No nos olvidemos de los zurdos. Claro, los zurdos ya sabemos dónde juegan. Me encanta venir al programa y darle a los zurdos, lo disfruto, te juro que me llena el alma, boludo. Claro. Me llena el alma, ¿viste? Lo esencial es invisible a los troscos. A los troscos. Bueno, Carolina. Qué bueno, loco. Sí, eso es, ahí, parafraseando la famosa frase. Qué lindo. Bueno, loco, me voy despidiendo. Bueno, claro, querida. Justicia para Callejero, liberen al Piti Álvarez. Sí, señor. Que se recupere el Chano ahí. Sí, loco. por supuesto. Uh-huh. Vio que hablábamos el otro día del Chano y de la sensibilidad. Y yo le decía, escuche este tema de Tambiónica, es un tipo muy creativo. Es cierto, mira vos. Sí, ¿te acordás cuando justo hablábamos de eso? Porque ese tema que le hice escuchar a usted, Lunita de Tucumán, habla... ¿No fue la semana pasada eso? Sí, no, hace dos semanas. Hace dos semanas, sí. Sí, que realmente ese tema es desgarrador, el loco pedía gritos, ¿no? su ayuda... Y bueno, y ahora estalló de esta forma, pero yo, siempre más allá de lo ideológico y de las estupideces, creo que alguna vez lo comparó al indio, no sé con quién, o él con el indio, nada que ver, es un estúpido total en ese aspecto. ¿Cómo poder comparar? Pero tiene sus cosas escritas lindas. Sí, está bueno por ahí también dejar un mensaje de que las drogas no es moco de pavo, loco, por supuesto. Que no hay que tampoco hacer un cartel acerca de la drogadicción o una bandera. Es una basura. Porque hay extremos y te mata y te destruye. Mirarlo al Piti cómo terminó, loco, tremendos artistas, viste, la droga los termina matando, loco, y está totalmente. Bueno no hacer una cultura del reviente, ¿no? Tener una conciencia ahí de diferente, ¿no? Para las generaciones nuevas que vienen, porque así terminan, loco, así terminan. No, más allá de eso, yo le descubrí al Chano una sensibilidad especial hace un tiempo, más allá de lo ideológico, porque, no sé, no lo puedo comparar, por ejemplo, con ¿cómo se llama esto? ¿La Berizzo? Ah, la Berizzo. La Berguizo, no lo soporto. Sol Macrista, ¿dónde viste una banda de rock macrista, boludo? No, no podés. Sol Macrista. ¿Cómo va a ser macrista? Y el tanto bueno, por ahí el pro utilizó Ciudad Mágica, no sé cómo se llama ese tema sí. Pero no, nunca fue nada explícito el Chano a favor de... No es una relación directa. Claro, ni hizo parar un recital como hizo el estúpido ese de la Berguizo. Porque cantaban consignas contra Macri. usted sabe, ¿no? Y en algún momento le dije, no, muchacho, no, déjame joder. Y eso que a la Berizzo tampoco es que lo va a ver el público del rock, entonces, ¿viste? Claro. Ya claro. Para que te vayan los chetos a cantarte en tu recital en Contramaqui. Claro, claro. Totalmente. Bueno, Caro, querida. Ay, loco, gracias. Les un dejo beso. Temita de Guasones a pedido acá del Sacha, compañero. A ver qué nos deja. Cuéntame. Gracias. Ah, bueno. Gracias a todos. Se lo dedico a mi amigo Francisco Pilone. Ah, le encanta. Ahí va. Muy bien. Sacha bueno. Acá, compañero del rock, loco. Carolina, mi querida. Perón, carajo. Paren de matarnos, ni una menos. Bueno, gracias, Caro, por dejarme elegir el tema. Tengo que decir gracias. No, porque sí, le pidió, bueno, ahí hay una comunión ahí, rockeril. Bueno, gracias chicos queridos, gracias Sacha Botero, gracias Macarena Jerez Guerrero, gracias a nuestra productora Guadalupe Zapata, a Vanessa Ríos, a Luis Aurit, gracias al Fede Magni, gracias a la Charo González Torres, gracias a nuestra mascota de la suerte, Luni. Ese Pugliese. Cuídense, ¿no? Caro querida, Macarena. Que tengan buena semana. Nos reencontramos el próximo lunes a partir de la hora 20 para hacer esto que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo, como el tema que eligió Sacha Botero y Carolina La Rolinga. Gracias. Gracias. Chau. Hasta la próxima. Gracias por...